Muy, pero muy buenos días a esta cuarta edición de ¿Qué me querés vender? Mi nombre es Janina Fernández y estamos acá en Escalada, en Radio Mosh, Mosh Radio, www.moshradio.com.ar. No. Estamos acá. .com, Janina. Sin el ar. Ay, cierto. Por favor, Janina. Es muy sábado de la mañana. Es muy temprano. Bienvenido, Juan. Ya se, te autopresentaste acá en vivo. ¿Cómo estás? Bien, Janina. Fue inevitable, disculpa. Acaso, ¿no te pudiste contener? No, la verdad que no, no me pude contener. Janina, buenos días. Dieguete también. Buen día, Juanelo. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás, Jan? Buen día, Juan. A toda la mesa, a todos los que están del otro lado. Muy bien, con frío. Yo los veo así como muy desabrigados a todos. No sé por qué. Los veo como en remerita todo. Yo ya estoy con el con dos buzos en realidad. Yo me saqué ahora el buzo, pero tenía dos buzos. O sea, tengo camiseta, buzo y otro buzo. Doble. Estoy muy exagerada. No. Arrancamos el programa con remeras, camisa, manga corta. Y ahora yo ya estoy hecho un abuelo, más o menos. Es que se siente el frío otoñal. Un mes ya ni de qué me querés vender. Sí, exactamente. Hoy cuarto programa. Claro. Y el mes. El mes. Uh-huh. Feliz cumple mes. Feliz cumple mes. Ay, ¿festejamos cumple meses? No, de a 10 programas. A mí me gusta la idea de festejar de a 10 programas. Ah, ¿no? Malísimo. ¿De a 7? ¿Por qué 7 aparte de? ¿Por qué no hagamos algo distinto? No sé, no me llama la atención. Debatámoslo en la mesa. A ver, presentemos. Cristian, ¿cómo estás, Cris? Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Buen día, tranquilo. Chris. ¿Te costó levantarte hoy? Sí, como todos los sábados. ¿Saliste de joda anoche? No salí, pero cuando no salgo la joda viene a mí, así que no sé qué es peor. ¿Sos un como Mahoma? Sí, creo que soy más grande que Mahoma. No quiero... Re humilde, Cristian. Puedo hacer un disco tranquilamente con esto, ¿no? Sí. Así como más grande que Jesús, bueno, yo voy a ser más grande que Mahoma. Guarda con el Titanic, no sé si te contaron lo que pasó. No me interesa. Es una película bastante horrible. Estoy más allá, ¿no? Yo estoy más allá que el Titanic, más allá que Mahoma, ya a esta altura. Uno de los mitos es que decían, indestructible, chao, primer viaje, se hundió. Bueno, yo ya me hundí un par de veces, pero bueno, salí más flote todos los sábados. Pero renaciste como la de Fénix. Sí. Todo el tiempo. Gracias a mi querido amigo Alical. Qué cosa horrible el alical, qué cosa horrible. Es tomar sal con bicarbonato, es una cagada, boludo, pero bueno. ¿Cómo lo conocés, Diego, vos también, no? Solo una vez tuve que recurrir al alical y fue lo peor que me pude pasar en la vida. No puedo creer que una sola vez. Una sola vez. Es un mentiroso. Yo ya perdí la cuenta. Solo una sola vez. Yo perdí la cuenta, Cristian. ¿Vos llevas la cuenta de cuántos? Y yo todos los fines de semana me clavo uno o dos, así que no. Usuario frecuente. Sí, olvídate. Ya te tienen que hacer descuento. Lo uso más que el Roca, imagínate. Así que eso te iba a decir. Es como que tenés que tener un sueldo aparte. Hoy en día, para la SUBE, es como que tenés que tener un presupuesto. Y vos le agregás el presupuesto del alical. Está bueno, dentro de los gastos necesarios, ¿no? Del mes. Como vos cobrás y en el mes decís, bueno, esto para la SUBE, esto para la comida, esto para el alical. ¿Viste cuando vas al supermercado que te aprovisionás bien a principio de mes? Bueno, yo voy y me compro dos o tres cajitas de alical y ya con eso tiro, ¿viste? Ah, bien, en vez de alimentos no perecederos, alical. Las dos cosas. Los dos son no perecederos, convengamos. Y aparte, creo que me sirve más el alical que la comida últimamente, así que... La gente de alical está muy agradecida por la publicidad que le estamos haciendo. Vamos a dejar de nombrar alical y vamos a pedirle la guita porque si ya no... Ya dejen de decir alical. Bueno, seguimos con las presentaciones acá. Luis, ¿cómo estás, Luis? Buen día, gente. ¿Bien ustedes? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Él está acalorado. No sé si vieron en el estudio. Está hace de chomba calor, él. Chicos, hace calor. ¿Cómo puede ser que tenga calor? Estamos acá sufriendo de frío, hipotermia, todos, y él está de chomba. No sé qué está pasando. ¿Hay otra interna? De nuevo, los que tienen calor y los que tienen frío. Pero, ¿team frío o team calor? ¿Team verano o team invierno? Eso no se pregunta. ¿Cómo que no se pregunta? ¿Quién puede ser el enfermo que le guste el calor? Yo no lo puedo entender. ¿Acá alguien le gusta frío? Calor? Estamos todos a favor de... Yo prefiero invierno. Aguante la primavera y el otoño. Nada. ¡Qué tibia que sos, Janina, por favor! Es tibio, es verdad, muy tibio. Muy tibio. Sí. Yo soy de primavera-otoño. Jugátela. No, primavera-otoño. Ni kirchnerista ni macrista, argentino. Argentino, no. En la ancha avenida del frase medio. Nefasta, si las hay. No puedo evitarlo, perdón, no puedo evitarlo. ¿Qué opinas vos, Juan? Estás muy callado, te quedaste callado. No, me quedé pensando con lo del alical. No, ¿vos conocés el Arical? ¿Sos tomé, usuario frecuente? No, tomé pocas veces, pero Diego dijo que tiene gusto feo. Hay uno que es gusto naranja y no se me hace muy feo. Igual no lo probé muchas veces. Tendría que probarlo entonces. Igual conocés la variedad de gusto naranja. Yo no la conocía. No, lo que pasa es que no soy... El Arical que es más para digerir, ¿no? Para la digestión más que otra cosa. Y para la resaca, diría, como para días después de la resaca. Mal del hígado, del estómago. No, yo lo tengo entendido que es más para como para que te digerir la comida. Tiene un analgésico y un antiácido para el malestar estomacal. Ah, bueno. El prosecco de Janine. Estamos hablando de Alical durante las próximas horas. Claro. Después soy yo, el fanático de Alical, ¿eh? Bueno, en vez de hablar de birra, hoy hablamos de Alical. Porque ya estamos viejitos. Vos instalás temas, Cristian, te das cuenta, ¿no? Viste, y pasa que, bueno, es imposible que no giren en torno a mí. No, ese ego. No te lo robo, amigo. Vengo con el ego más inflado que lo... Bueno, déjame, lo reservo. Me reservo el comentario que iba a decir. Dale, pero seguimos con las presentaciones porque obviamente no estamos solos acá en la mesa. Tenemos una producción atrás grandísima y los tenemos como productores generales a Adrián Barrera y a Amanda Ferro. Dos grosos que están ahí atrás de escena. Cracks. Y también, bueno, tenemos en la operación técnica a Gabriela Maduri. Y tenemos en la producción gráfica, diseño gráfico, Fernando Barrera también. Así que un programa súper producido el nuestro. ¿Viste? Cada día mejor estamos. Y hablamos de Alical. Lo único que nos faltan son las publicidades, que cuando quieran pueden ir llamándonos, así que estamos abiertos a nuevos horizontes. Existimos. A nuevos horizontes. ¿Nos pueden escribir a dónde? Al mail, si querés meter la publicidad, al mail... qmqbsur@gmail.com qmqbsur@gmail.com. Y ya que estamos, vamos a decir dónde nos pueden buscar también, obviamente, y ver toda la información de la semana. En Facebook, ¿qué me querés vender? Nos buscan en Facebook, ¿qué me querés vender? Y si no, en Instagram también, que vamos subiendo historias y vamos subiendo, que hoy tuvimos un debate en la semana interesante en las dos redes. En Instagram nos buscan @qmqbsur, @qmqbsur, también nos buscan en Instagram. Lindo debate se armó, ¿eh? Sí, todavía continúa igual. No continúa nada. No, ya se terminó. Cerró. No, pero fue un empate. ¿Qué empate? Ganamos 75-25. No, una remontada épica sobre la hora. Somos los ganadores morales de esta encuesta. A ver, me gustaría acá interceder. Tuvimos que luchar contra maniobras fraudulentas de la otra parte. Recordamos a los oyentes y les contamos a los oyentes nuevos que la semana pasada... Se armó acá una polémica, una disputa con respecto a Luis Alberto Spinetta. Spinetta sí, Spinetta no. Sin bolas, y es un máster de la música. Y todo esto, bueno, lo debatimos a través de las redes sociales, en Facebook. Toda la semana estuvo la encuesta abierta. Y en Instagram también. Más o menos dieron dos resultados diferentes, porque los veo acá muy eufóricos, tanto al productor del otro lado del vidrio como a Luis. Sobre todo el productor. Para mí sí hay un claro ganador, más allá de que, unificando los resultados, para mí hay un claro ganador. Entonces por eso le cedo la palabra al productor que está del otro lado. No, lo que quería decir es que mi voto fue erróneo, por ende el 50-50 no existe, sino que los Santi Spinetta perdieron. ¡Vamos! Igual, eso es no querer reconocer la derrota, claramente. Estoy a favor de Spinetta, pero no puedo coincidir en esto del error, porque los datos son los datos. No podemos. Lo lamento mucho, Adri. Sí, todavía sigue siendo un empate. Vamos a ver si se modifica a lo largo del programa. Yo diría que lo veamos. Está 50-50. Igual para yo mí no lo esto... puedo tomar. Estos son los datos concretos reales. Para acá, mí esto ya es una victoria, porque acá es supuestamente victoria, íbamos a ser derrotados. Ustedes tuvieron maniobras. No, nada que ver. Que nosotros no lideramos. Supuestamente iba a ser una victoria y una derrota humillante de nuestra parte, cosa que se demostró lo contrario. Hubo una remontada épica durante la semana después de un inicio que era por goleada. Después de la gran estrategia de Luis, que lo puso en un grupo anti-espinetista. No, estás tergiversando los hechos. ¿Qué era? ¿Qué grupo lo pusieron? En un grupo de sordos lo puso, ¿no? La comunidad el criterio punk, de la gente. Claro. Están subestimando el criterio de la gente, sí, chicos. De la gente. Sí, exactamente. Obvio. La gente que participó. Sí. Bienvenido Luis Majul a la mesa de ¿qué me querés vender? Si quieren nos tiramos una hora más. Para mí, teniendo en cuenta también los resultados de Instagram, que por lógica se deberían sumar a los de Facebook, y medio que yo en esto soy tibio, medio o no sé si soy tibio, medio que soy apolítico, o sea, me da igual esta polémica. Confesá tu postura, Diego, vos lo confesaste antes del programa, vos lo dijiste. No, a ver, sí voté por Spinetta, pero porque me conozco tres canciones. Eso no vale, bueno, igual, ya está. ¿Qué? Conozco tres canciones. Entonces, ¿cómo conoces tres canciones? El chabón tiene 25 discos y conoces tres canciones, Dieguito. Bueno, yo conozco una sola canción nada más. ¿Cuál? Esa baja y después ya está, la verdad que no conozco nada o más. O sea, con ese criterio vos votás. Con ese criterio vos votás. Yo voté porque así está el escuchar. País, loco, así está el país. Yo intenté escucharlo. Yo intenté escucharlo, le di oportunidad, empecé a escuchar imposible. Así al azar temas sin saber los nombres. Bueno, bajan, seguir viviendo sin tu amor. Ese lo conocí por Catupec, no sé de onda, la verdad que bueno, no. Sos un hijo de puta, Juan. Pero lo que yo veo es que yo intenté escuchar, pero no. Tiene lindas letras, canta bien, pero me aburre, me duerme. La verdad que... Nunca dije que era horrible, espantoso. No puedo creer. Es como... No, no voy a votar a este porque me aburre. Y pero esa era la cosa. Estamos sí, hablando con alguien que igual probablemente sigue jugando al LOL. O sea, dicen que soy aburrido. ¿Será porque no manejo un Ferrari? Una aclaración, más allá de todas las chicanas, uno obviamente reconoce que Spinetta fue un gran artista, o sea, es escuchado hasta hoy en día, no solamente en su faceta musical, era un poeta, un pintor, era un artista panadero, con todas las letras. Remisero, bueno, pintor. Su música me aburre de muchísimo. Uber. Muchísimo. Nada más. No, y somos los ganadores morales de la encuesta. No, para mí no se cierra todavía. No puede ser un empate, ¿entendés? Vamos a balotaje. Terminan penales. Vamos a balotaje esto. Pelea a muerte. Esperemos a que termine el programa. Veamos, yo quiero implantar estas estrategias que utilizó Luis. Yo también tengo quejas sobre la encuesta. Hubo una maniobra fraudulenta, claramente, de su parte. Ustedes me borraron una encuesta que estaba empatada. Yo no fui quien borró esa encuesta. Yo no quiero tirar nombres, pero voy a responsabilizar a la productora Amanda Ferro, que está detrás del vidrio. La cara de sorprendida de Amanda Ferro es impresionante. Pero, bueno, no me voy a hacer cargo. ¿Quién subieron dos encuestas? Fui yo. Cristian. Acepto que fui yo. Perdón, Amanda, entonces. Pero borré la que estaba más a nuestro favor, ¿eh? No. Era la que estaba más pareja. ¡Mentira! Sí. ¿Cómo andale vos? Juan se enteró de la encuesta antes de ayer. Juan, sos un desastre. Igual, ¿por qué no te rescatás? Igual tiene que admitirlo. El primer comentario de la encuesta fue... La verdad que a veces es un embole. Sí, sí. Ya sí, está. Sí, con sí. La que el primer comentario sea ese. Una cosa rara también para mencionar. Había gente que comentaba que decía que Spinetta era un embole, pero después no votaba. Sí, eso te generó como mucha bronca vos, Luis. Como, dale, necesitamos votos. Voten, por favor. Voten. Es que, a ver, yo me enteré esta mañana de la maniobra de Luis. Maniobra. Maniobra, sí. Compartir la votación. No, claro, no, a ver, es una maniobra completamente justa. Así que en esta te banco, Luis. Porque gracias, fue gracias, completamente Diego, justa. Qué bueno de tu parte. Fue a hacer campaña, sí, hizo la campaña bien. Lo hice bien, chicos. Nosotros nos confiamos. Subestimaron pero por eso, al sí, rival. Ustedes salen y siguen pegando papelitos mientras Luis se adelanta y entiende que hoy en día la gente se maneja por así, difundiendo. Los primeros minutos de la encuesta, que había una clara diferencia a favor de los spinetistas, había chicanas. Entre otras cosas, ¿cómo van a perder por goleada a los anti-spinetistas? Y yo en un momento les dije, no subestimen. Bueno, acá están los resultados. Muy bien el ejército de trolls, ¿eh? Me encantó el troll center de Luis, la verdad que funcionó como un relojito. Que tenía ese nivel de poder, Luis, pero lo subestimamos, no, por eso digo. Es la gente que participó. El Luis gente. Peña Brown de Escalada. Yo diría que vamos a ver qué pasa a lo largo del programa. Cerrémoslo al final del programa. Todavía la encuesta está o una carrera acá a la esquina. a ver quién gana. Esperemos hasta el final, ¿no? Bueno, repasamos redes sociales. Dale, repasamos redes sociales. Nos pueden buscar y participar, obviamente, en la encuesta. Buscan en Facebook ¿qué me querés vender? Ahí está la publicación. En Instagram @QMQBSUR Instagram, arroba QMQBSUR. Y el mail, prácticamente lo mismo, QMQBSUR@gmail.com. QMQBSUR@gmail.com. Así es. Nos escuchan en todo el mundo a través del www.mosradio.com. www.mosradio.com. Nos buscan ahí y nos escuchan en todo el mundo. En el mundo mundial, ¿no? ¿Es así? Sí, es así, en realidad. Lo estás diciendo bien. Arrancamos con... Vamos a ver qué trajeron para este programa. Sí, porque al final no tiramos nada. No, no, debatimos. Es que el debate pero... se puso muy tenso en un momento. Yo igual, digo, la verdad no traje nada para hacer, ¿eh? Yo voy a ver ahora qué puedo decirles. Si no les molesta... Pasaron muchas cosas interesantes esta semana. Sí, solo te digo eso. Pero no me enteré. No, mentira. Sí que traje. ¿Qué tema trajiste? Bueno, y traje acerca de un... Bueno, después de lo que hubo con el quilombo con el correo de Macri. Así que traje sobre eso. Vamos a ver cómo una fiscal al parecer lo va a investigar. Bueno, también tenemos... Sí, después de los dichos que tuvo Mauricio en Entre Ríos con el gobernador, o con el candidato a gobernador, más bien dicho, que le marcó la cancha a su coequiper Vidal. Tenemos una propuesta media complicada, polémica de Bullrich y finalmente tenemos también un congreso que al parecer estuvo bastante picante el jueves, así que bueno, veremos esos temas. Bien, Juan. Yo voy a hablar sobre recomendar el Hellboy, el reboot de Hellboy, y después otras dos películas más que tiene el mismo director, que se llama Neil Marshall. Interesante, Hellboy. Luis. Tres policiales tremendos que hubo durante la semana. El primero, un doble homicidio que ocurrió en Parque Barón. Vamos a contar los detalles de este hecho que habrán escuchado. Después, más tarde, vamos a estar hablando de un robo que ocurrió en un country muy lujoso, muy prestigioso de la localidad de Canning, que habría sido de un vecino que vivía en la zona, que está detenido. Y por último, bueno, novedades sobre la investigación esta que veníamos siguiendo desde la semana pasada de los policías detenidos por acusados de maniobras fraudulentas. No sé si recordarán, el viernes pasado hubo un enfrentamiento entre policías bonaerenses y federales. Bueno, esos son los temas. Sí. Así es. Sí, que dijimos vamos a tener largo para cortar ese tema. Y además también tenemos banda en vivo. Tenemos banda en vivo porque Usado necesita música. Exactamente. Y nos vienen a traer toda la música al ritmo el grupo Tía Picha, que está compuesto por Pilar Sicardi y Sofía Matthew. Así que las chicas vienen a musicalizar la mañana, una música muy tranquila, como para mates a mí me da. A mí me encantó sus voces. Sí, bueno, a mí son también. Chicas grosas. Pero bueno, vamos a tener acá en vivo. Fuerte, sí. Así que obviamente nos van a venir a deleitar con su música. Vamos con música, Yanni. Ya mismo arrancamos con la música de Masacre. Así que quédate con nosotros hasta las 12 en ¿Qué me querés vender? Por un rato escuchando Luna Elástica de Masacre, banda argentina que a mí me encanta. Es formada en el 86, se llamaba originalmente Masacre Palestina. Hay unos varios temas a mí que me gustan bastante de Masacre. No sé si los vieron ustedes en vivo. ¿Alguno? Luis me dijo que sí. Sí, yo lo vi, sí. Que tienen... es un showman. Es un muñeco, sí. Sí. A veces puede pasar de desagradable con algunas declaraciones que hace, sí. Pero después el resto del show sí es bastante simpático. Sí, a mí me gustó. Yo los vi por primera vez en vivo en el Cosquín Rock y me gustó bastante. Ahí empecé a seguirlos más y escucharlos más. Hay varios temas que hacen cover de ellos. Catupecu hace un cover de un tema de ellos. No, al revés. Sí, es así. Temazo. Plan B, temazo. A mí me encanta por Masacre. Cierto, me había olvidado. Que estaba en Galería Desesperanza. Ahí está. Ajá. Asa, no la tenías esa, ¿eh? ¿Viste? Para el próximo programa yo quiero ese tema. Anótamelo. Qué decepción cuando... ¿Qué? Cuando una banda o un artista que te gusta tiene un dicho que vos no podés ni siquiera escuchar. Qué decepción, ¿no? Recién pensaba eso. No sé cuál fue los dichos. Creo que prefiero no escucharlo. No me interesa sí, mucho más. Pero prefiero no escucharlo. Un caso de abuso que estaba acusado un músico de rock. Sí. Bueno. Como que lo quiso tomar de manera graciosa, pero no. Fue muy desagradable. Claro. Sí, lo mismo pasa con artistas también de en distintos espacios, ¿no? Autores como, de libros, ¿no? Sí, autores de libros. cineastas, digo, actores, actrices, bueno, pero, hay un montón de cosas. Pero ¿cómo diferencias al artista de algo así? De es la un persona? Debate interesante para en algún momento extendernos muchísimo más. Ahora vamos a otra grieta, obviamente. Ahora vamos a la sección que nos atañe ahora, que tiene que ver con el cine, con los estrenos, con el arte de lo audiovisual. Yanina. Ese baile, lástima que no hay una cama para ver el super baile de Yanina, la verdad no que... no sabe la onda que tiene el estudio. No puedo evitar hacer este movimiento. Todo por culpa de Diego, perdón. Juan. Bueno, este jueves se va a estrenar Hellboy. Y me estoy enterando que en el grupo hay gente que nunca vio Hellboy. Que no tiene... Nuestra productora Amanda... Nunca escuchó esa palabra, nunca no tiene noción de lo que es Hellboy, la verdad que... Hasta yo la vi, Amanda. No lo puedo creer, si Diego lo vio y Amanda no tiene idea, esto es grave. Nuestra productora tampoco vio Hellboy, no, pero no. ¿Qué pasa? La productora Gabriela... La operadora Gabriela, nuestra operadora nunca, pero... Son dos personas en el estudio que no conocen... Hellboy, es terrible. Personas no gratas las invitamos a retirarse. Nos quedamos sin música, sin sonido, sin invitados, sin nada, digo, así que no. Seamos buenas personas, buena gente y contémosle que... Bueno, Hellboy... bueno, en este caso Hellboy va a ser un reboot, porque él ya tenía dos películas anteriores dirigidas por Guillermo del Toro, que estaban... Yo esperaba la tercera y lamentablemente nunca llegó. Y este reboot directamente ya se tira a la basura, lo que era... No, pues se deja de un lado y se cuenta otra historia aparte, como que... Para diferenciar entre un remake y un reboot, un remake es una historia rehecha, pero con mejores... No sé, hoy en día se ponen mejores gráficos en computación. Es la misma historia contada, pero mejor hecha, mejor lograda. Como la que contaste la semana pasada, que es... se me fueron... Cementerio de Animales. Ese es un remake. Y acá es un reboot de Hellboy, directamente no nos va a contar al principio, ya arranca, porque en las anteriores sí te contaban cómo nació el personaje y todo eso. Acá ya nos dan por hecho que ya aparece una historia de él, ya completamente nueva, aparte de lo que eran las otras dos. Y en este caso, Hellboy también cambió de personaje, actor principal. Al personaje principal, el que hace Hellboy, se llama David Harbour, no me sale bien... Tanto no que te me preocupes. Ríe. No te preocupes. Este actor. Yo no te voy a juzgar. Este personaje capaz lo tenga si vieron Stranger Things. Es el policía gordo. Ah, sí. Bueno, él interpreta a Hellboy en esta ocasión. Y la verdad que. Le quedó bien, no le tenía fe. Sí, empecé a mirar. Estoy asociando como el policía. Le queda. Y tiene cara como de demonio. Tiene fisonomía, sí, la fisonomía de Hellboy. Ah, espera que no. Para el que no conoce Hellboy, es un demonio traído de otra dimensión. Rojo con unos cuernos cortados, como en la mitad, ¿no? Exactamente, y tiene en una mano tiene forma de piedra. Uh-huh. Bueno, y en este caso, este Hellboy, él pertenece a una agencia paranormal que se encarga de hechos paranormales. y en esta ocasión va a pelear contra un espíritu muy antiguo interpretado por... Esperen que te va a sorprender este nombre. A ver si la reconocen. Esta es una modelo, actriz. Se llama Milica Vodojava Jojovic. Me resuena el nombre terriblemente. No, más conocida como Mila Jojovic. Ah, sí, a mí me suena. De Resident Evil, la actriz de Resident Evil, no sé si la tenés. Sí. Que hizo toda la saga de Resident Evil. Sí. Bueno, tiene un nombre tan raro, yo no sabía, viendo nació en la Ucrania soviética esta señorita. ¿Es la del quinto elemento? Exactamente, la del quinto elemento. Sí, me encanta. Sí, me encanta esa actriz. A mí del quinto elemento me gustó, pero en la saga de Resident Evil me pareció una asquerosidad, no sé qué. Yo vi solo el quinto elemento, no la vi a la otra. No veas Resident Evil porque la verdad que es espantosa la película. No. Espantosa. Sí. También puedo decir lo mismo. Encima sí. Que le tenía fe a Hellboy porque el director es un director conocido que te voy a recomendar dos películas de él, pero digo, bueno, pero cuando metió a Mila dije, uy, Mila, la que lo parió. Dije, no. Que ya no te gusta, o sea, desde que no, hizo... No, pero... Y lo que pasa es que es muy fea, actúa mal. ¿Quedó pegada, muy pegada a ese personaje? Y más o menos. Igual Mila, ponerla es como si fuera... Vamos a hacer una comparación de una actriz de acá, ponerle es una China Suárez, una Marcela Klosterboer, que no sabe. ¿Vos decís que no saben actuar? Y... Pero la China Suárez la está rompiendo en la novela nueva ahora, que hace de polaca. ¿No la viste? No. Ojo, te levantó. La cosa medio rara. Casi no habla. Esperemos que la gente polaca no escuche a la China Suárez. Y bueno, en este caso, Hellboy va a tener que pelear contra este. Mila interpreta un espíritu antiguo que quedó encerrado porque en el antepasado era una hechicera muy poderosa. Y bueno. Sale de nuevo. Sale donde estaba encerrada y viene a buscar venganza. Quiere. Juró vengarse contra toda la humanidad, ¿no? Que la encerró y la metió ahí en el pozo, no sé dónde viene. Eso, a ver qué bien. La sinopsis nada más te cuenta que la encerraron, punto. Seguro que van a desarrollar más esa parte de cómo fue que la encerraron, porque se cebó aprendiendo hechizos mágicos y se volvió mala. Sí. Leyó el libro oscuro. El libro. ¿Y qué más tenemos? ¿Hay más películas? Sí, el director de la película se llama Neil Marshall. Y este es un guionista, director, escritor inglés que tiene otras dos peliculazas. Tiene. A ver. Una del 2005. Ah, bueno, esta les aviso, la tienen que buscar, no sé, por internet, descargarla. Pelispedia, ¿cómo se llama el otro? Cuevana. Todas esas que seguro siempre están por ahí. Sí. La primera que tiene, El Descenso, del 2005. ¿Esta es una historia relacionada con el fútbol argentino? No. Y, no empecemos, Janina, No empecemos, rompo todo, Mirá que no vengo con una buena semana, Y si yo me pongo a pensar, le puedo hacer medio una analogía con... Porque para... Mirá qué pelotudo que sos, No me hagas enojar, por favor, te lo pido, Muy temprano. El lado violento de Cristian. Se levantó. No me calmo un carajo. Muy pronto, ¿por qué me querés vender? Bueno. Lo googleás y lo primero que te sale es el otro cuadro, no el tuyo. Me gustaría saber de qué hincha son ustedes primero. Del otro cuadro soy yo. ¿De quién? ¿Soy de Racing? De River. Ah. Del primero que me salta acá. Y Luis es de San Lorenzo, así que mejor. Bueno, Janina, te iba contando. El descenso es una historia que comienza... Que nuestro personaje principal, apenas arranca la película, se pega un palo en el coche donde se le muere el marido y su hijito. Terrible. ¿Dentro de qué género ubicamos el descenso? El descenso es terrores. Ah. Terror. No la voy a ver, ya te voy contando. ¿Pero cómo que no? No me gustan las películas de terror, ya me da miedo. A mí también. Se arranca con una muerte y... ¿Qué va a pasar? Chicos tienen como 30 años. Sí, ¿qué importa? Déjame joder, ella. Bueno, pero seguí contando. Bueno, en este descenso se pega este palo, se le muere la familia y queda totalmente traumatizada la personaje principal. Y agarra un grupo de amigas para levantarle el ánimo porque quedó muy mal psicológicamente después de la muerte de la familia. Las amigas no tienen mejor idea que, che, si vamos a joder a unas cuevas, a investigar, a viajar, a hacer un tipo de expedición en una cueva, ¿no? Y bueno, se mete en una cueva y lo que menos hacen es pasarla bien, pobres. Bueno, no, qué raro que no se metieran en una casa que tenía una leyenda y se metieron a chusmear, tipo jóvenes adolescentes. No, pero este pasa que es un grupo de ya mujeres adultas, no eran adolescentes. Y agarran y es como que se tomaron un viaje, un fin de semana largo. Bueno, si vamos a las cuevas, un rato a hacer... No me sale la palabra cuando van a tipo anda, tipo turismo aventura. Sí, algo así, tipo turismo aventura, pero le, no sé, la llevan a meterse en una cueva, no me acuerdo por qué, pero termina en la cueva. ¿Pero no se dan cuenta que esta era una película de terror y que va a pasar algo? Y encima parece... te embronca porque vos decís, ¿quién carajo se va a meter en esa cueva? Mis familiares, ¿vamos a despedirnos en una cueva? Pero es claro, como muy loco eso, ¿no? Yo te digo la verdad, hay veces que las películas de terror no le entiendo la lógica, pero siempre terminan metiéndose en una cueva recontra re tenebrosa o en una casa encantada. O somos pelotudos. O acampando en un bosque encantado, claro, como la bruja de Blair Witch. Déjame de hinchar las pelotas. ¿Cómo sufrí con esa película? ¿Qué? No, Blair Witch, no, estaba entretenida, estaba. Pero es muy rara esa película. No, yo sufrí mucho con esa película. Fue traumática. ¿Las brujas de qué? La bruja de Blair Witch, que fue la primera que se grabó así en cámara en mano. No, ah, sé si sí, es. Sí, la del 99 o así, ¿no? Sí, más o menos. Yo la fui a ver el final. El final está bueno, el resto de la película es bastante denso. Sí, sí, mal. Pero son esas películas, están muy bien construidas, de suspenso, sí, de miedo, que te transmite bolazo. Como... Va, para mí es como una película muy buena. De las viejas, pocos recursos. Como que te genera una expectativa, sí, de que en algún momento va a pasar algo. Es que antes había más terror. Hoy no, yo no sé si hay películas de terror. Más que nada hay películas así medio de gore, de sangre, de cortar cuello. Onda Hostel. Sí. Onda ese, no sé si hoy hay no, terror. No, hay un par de terror. Yo una, la última que me impactó, una Insidious. Sí, esa es muy buena. Esa es muy buena. Esa. Pero combina el suspenso y el terror. Porque sí, esa es la sí, cuestión, sí, ¿no? Como sí, combinar, no terror, terror, todo el tiempo gritos, miedo. Todo el tiempo. Sino como el suspenso, ¿no? Como no sabes qué va a pasar. Sí. Bueno, ahí está el descenso, lo que tiene. Es que, no, encima en su momento, yo la vi un poco tarde. No sé en qué año la vi. No sabía que era el 2005. La vi... Bueno, la vi hace bastante, pero no en su estreno. Y había ganado bastantes premios el descenso. Fue como catalogada la mejor película de terror del año. Y lo que... Eso tiene como... Te meten a la cueva, ¿no? Y te da esa sensación de claustrofobia, que no pueden salir, que no saben para dónde ir. Porque encima, para colmo, hay un conflicto entre las mujeres ahí. No, sin... No, no quiero ser machista, ¿no? Pero... Ya está siendo machista diciendo. Sí, no, sí, pero, igual, ya es, sí, pero el problema es que la película hace eso. Yo no es que yo. No lo... es mi responsabilidad. No me atajo, decir. No quiero ser machista, pero. No lo hagas, no digas el comentario. ¿Qué quisiste salvemos decir, este momento, Juan? No lo censuremos. Salvemos las dos vidas. Que salga el Juan, salvemos las dos birras. El Juan machista que tiene adentro. Vamos a dejarlo salir, bueno. Déjalo que fluya. Y bueno, la pasa mal la cueva, les va a gustar eso. Ah. Y la otra. ¿No lo vas a decir, Juan? Bueno, y la tercera es Doomsday, que en esta, esa es del 2008 de este director, que está muy buena. Hacen que hay una enfermedad en Inglaterra y como que la parte capital nada más es la que está curada y se le planta, a los ricos se les pinta hacer una muralla y que se enfermen los que están afuera, ya está, nos vemos. Pero después de 3 décadas se empiezan a enfermar los que están dentro de la muralla a salvo y quieren ver por qué los que están afuera todavía están vivos. Y es una onda media Mad Max, pero acá la heroína, hay una heroína, no es un chabón. Y es bastante flashera, porque no, es onda Mad Max, pero futurista, no. No sé si vieron Mad Max. Esta... Sí. No, yo no. Que hacen como que hay un futuro re catastrófico. Apocalíptico, ¿no? Sí, sé de qué se trata, por lo menos. Y bueno, a mí me hizo acordar a cualquier otra película, así que no, nada que ver. Y bueno, esas fueron esas tres. Bien, me encantaron, buenísimas. Así que... No me gustan las películas de terror, pero me gustó la del descenso. ¿Cómo la vendiste? Así que vamos a ver las recomendaciones para la semana. ¿Les parece? Vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos. Me parece. Si la ando reaccioné. 43 minutos de las 9 de la mañana. Seguimos en ¿Qué me querés vender? Nos podés escuchar a través de todo el mundo, a través de www.moshradio.com, www.moshradio.com. También nos podés buscar en nuestras redes sociales, en Facebook, ¿Qué me querés vender? Facebook, ¿Qué me querés vender? Instagram, @QMQBSUR, Instagram, @QMQBSUR. Y nos podés mandar un mail para comunicarte con nosotros ante cualquier duda, qmqbsur@gmail.com, qmqbsur@gmail.com. Cristian, te tengo aquí a mi lado, ¿cómo va? Todo bien, por suerte. ¿Cómo que te vuelvo a recibir? Sí, disfrutando del programa, la verdad. Estamos chilling, estamos relajados. ¿Te relajaste? Porque lo de recién fue un poquito tenso. Sí, ya me tomé un clona, ahora estoy un poco mejor y pude volver a retomar la senda del bien. Claro, te hacía falta llevar un clonazepam. Algo que me baje porque el fútbol me pone un poco tenso, la verdad. Se notó. ¿Se nota? Se notó un poquito. ¿La política cómo te pone? Todo lo que pasa. Y me pone más tenso todavía viendo después de la semana que tuvimos hoy, una semana bastante complicada, ajetreada. Bueno, tuvimos también una marcha bastante importante en pleno Capital Federal. La CGT convocó a una marcha, ¿sí? Que empezó más o menos alrededor de las 12 del mediodía y se concentraron en Plaza de Mayo, en la cual, raro, leyeron un documento en contra de lo que es las políticas de Macri, pero no se hizo ningún escenario. Al parecer todavía seguían con los temores que habían suscitado en la marcha anterior, en el 2017, no sé si se acuerdan, en el que las masas pedían... Tomaron el palco. Claro, tomaron el palco, que les revolearon a la mierda la tril. Y habían reclamado por el paro, que no llegaba nunca más. Bueno, parecía que estaba todo dado para que pase lo mismo, pero transcurrió relativamente en paz. Digo relativamente porque en un intento de acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social hubo represión de parte de las fuerzas policiales, como de costumbre, por lo menos en el gobierno de Macri. Y bueno, la jornada terminó bastante accidentada. Una jornada que parecía bastante tranquila, donde la gente iba a expresar su reclamo frente a las políticas de hambre e inseguridad social que había hoy en Argentina. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas fechas. Al parecer, capaz se viene un paro de parte de Hugo Moyano, que fue uno de los principales encabezadores de esa idea, ¿sí? Pero la CGT todavía está medio dubitativa frente a un paro general porque, bueno, quieren ver cómo pueden arreglar su chanchullo ahí en el medio. ¿Sí? ¿Cuándo no la CGT igual dubitativa, no? Sí, la verdad que vienen dudando bastante en el último tiempo, bastante desastroso. Yo a quien escuché fue a Pablo Moyano, que él decía que, bueno, que querían convocar a todos los espacios, a los docentes, que, bueno, también lo había Roberto Baradel. Y decían que a partir de ahí recién iban a decidir si iban al paro general. Sí, y lo que habían dicho los Moyano es que al parecer para antes de que termine abril se iba a poder resolver. Vamos a ver qué pasa. Ahora en la semana lo que es el sindicato docente tuvo un fuerte golpe porque hay un proyecto de ley del senador Esteban Burrich, no sé si lo conocen, famoso por sus poemas al feto, en el cual... Ex ministro de educación, tuvo bastantes quilombos con Baradel y con todo lo que es la cúpula sindical docente. Y bueno, lo que está planteando en el Senado es limitar el cupo de días de paro. Al parecer, si ya hay más de 5 días de paro, sean continuos o discontinuos, los siguientes días serían ilegales. Por lo tanto, sería imposible reclamar algún tipo de reembolso. El derecho a la huelga, bien, gracias. No, olvídate, ya vemos bastante seguido que se le descuentan los días de paro a los docentes y bueno, al parecer esto ya es otro golpe más a lo que es el bolsillo de los maestros. Hay que poner el hombro, dijo el presidente. Hay que poner el hombro. ¡Estoy re caliente! El presidente dijo varias cosas, ojo, estuvo en Entre Ríos, ahí con el candidato radical a la gobernación, Atilio Benedetti, ¿sí? Fue uno de los primeros candidatos con los que se muestra en lo que es en el territorio nacional. Él no es mostrarse con los candidatos, sobre todo con los últimos, que por ejemplo con el candidato a gobernador de Neuquén, con el candidato a gobernador de Río Negro, que van a ser las elecciones mañana. ¿Por qué no se muestra? No se sabe. Hay una suspicacia de que es porque es más de la parte radical crítica al gobierno, pero bueno, justamente con Benedetti fue quien dio una entrevista, una charla, ¿sí? Y junto al ministro de Desarrollo Social, Frigerio, ¿sí? Sí, creo que sí. Y lo que hizo fue básicamente marcarle la cancha a la gobernadora de Buenos Aires. No sé si la conocen. María Eugenia Vidal. Heidi. Heidi. La leona. La leona. ¿Cómo es que le dicen también? La hiena también. La hiena le dicen. Hiena. Bastante sexista decirle la hiena, ¿eh? ¿Diego? Sí, Diego. ¿O no? ¿Eh? Te saltó el machista, es que, también, no, Diego. No, ¿eh? No, no. Es que, a ver, ¿por qué leona da el sentido de algo fuerte y hiena está mal visto? Porque en el Rey León las hienas eran malas, se reían y atacaban. Creo que... Es el cinismo también, creo que la hiena es cínica, se ríe justo en los momentos más... Pero en el Rey León, en la vida real, dudo que se ría realmente una hiena. Ay, boludo. En realidad es la interpretación que le damos nosotros, pero es un animal que Bueno. Se expresa de esa manera, no se ríe. Pero más se va... Se expresa así. Igual es lo que se dice, es la simbología que nosotros le ponemos al animal, ¿sí? Bueno, justamente a partir de esta entrevista, de esta, ¿cómo se llama?, de esta conferencia que dio en Entre Ríos, lo que dijo básicamente es: Vidal es tan buena que la queremos poner en todos lados. Más linda ella. Es hermosa, dulce, agradable, entretenida, divertida, ya trabajadora. Vamos, la adoro. Pero no. Y esto, viste, siempre cuando te tiran el pero, quiere decir que viene una jodida atrás. Pero ella tiene que ser gobernadora. A mí no me vengan con que tiene que ser presidenta, porque el presidente tengo que ser yo, dice Mauricio. Así que para otro día la candidatura a presidencia de María Eugenia, que se quede en Buenos Aires. Lo que decíamos el sábado pasado, ¿no? Como que el presidente... Y en realidad no sé si pasa también por una cuestión de ser presidentes. Esto de tener mucho ego, como el pecho muy inflado. Me parece que es más, no sé si justamente es el hecho de ser presidente en sí, me parece que es este tipo de presidencia. Vinieron planteando un gobierno de diálogo, pero al parecer cuando empiezan a dialogar con ellos, no les gusta mucho. Entonces ahí tenés un problema. Y este gobierno justamente no le gusta que le digan que están haciendo las cosas mal, porque bueno, le tienen que marcar la cancha en todo sentido, porque están haciendo todo mal. Si te pueden saber, la política de Grifari es un desastre. Política fiscal es un desastre, políticas sociales casi que no hay, derechos en todo sentido están destruidos, así que... Me suena a cuca esto, Cristian, ¿eh? La verdad que es terrible lo que está diciendo a la investidura del señor presidente. Pero usted defiéndamelo. ¿A quién? Al señor Mauricio, defiéndalo. Usted que dice que no es un gobierno neoliberal. Pero ¿usted? Macri está ahí gracias al voto popular. Bueno, pero es que no lo puedo criticar yo porque es un gobierno popular. Y no sé, acá es muy subjetivo esto. Diga, el señor presidente hace lo que puede. Bueno, como es subjetivo, lo veremos en octubre, listo. Otra cosa subjetiva es la justicia, dijo nunca nadie. ¡Claro! ¡Dijo nunca nadie! Y, bueno... Otro que tiene problemas de justicia en estos momentos es, bueno, justamente el propio presidente, que hace un par de años, no sé si se acuerdan, que le había perdonado una deuda muy grande al padre, que había sido... Foja cero. Por Correo Argentino. Claro, por Correo Argentino, que le perdonó el 98,8% de la deuda, que serían más o menos unos 70 millones de pesos. Bueno, hay una fiscal general, que es Gabriela Boquín, que fue... habilitada a acceder a los libros contables del Correo y de sus empresas controlantes, que son Sideco Argentina y Socma Americana Sociedad Anónima, para ver qué pasó con esa plata, ¿sí? Porque hay algo que no cuadra en ese planteo. ¿Dónde está la plata que el Correo Argentino sacó del Estado para pagar sus deudas? Bueno, hay mucho, la fiscal en este caso... cree o sugiere que al parecer las empresas controlantes que son parte del grupo Macri, Sideco y Socma, podrían haber tenido algo que ver, por lo tanto van a revisar los libros contables con peritos de la Corte Suprema para ver qué pasó con ese dinero. En caso de que se encuentre culpable, bueno, vamos a tener un quilombo bastante grande porque, bueno, justamente hay chanchullos familiares dentro del Estado que no tendrían que haber. Claro. A ver, quilombos que salpican por lo menos al presidente. Y nada, como mínimo esperamos a Franco Macri en Cana, ¿no? Y ahora va a ser medio complicado, sí. Como mínimo. Y lo tenemos que sacar del cajón para meterlo en cara. Porque una cuija, se movió hace una semana. Una cuija, lo pregunta, llamamos. ¿Ustedes vieron el cajón abierto? ¡Ay, no! Yo sabía que se venía esto. Sabía que se venía esto. El humor negro de Diego con ustedes. No, no es humor negro, porque la verdad que es como que justo sale todo esto que capaz ya tenía información que capaz iba... Para mí lo mató Mauricio. Lo mató Mauricio. Para mí lo mató Mauricio. ¿Ustedes dicen que se murió a propósito? Porque supuestamente Franco le metía los cuernos a la mamá de Mauricio. Ah. Entonces por eso Mauricio estaba enojado y le pegó un tiro en la frente. ¡Ay, no! Tremendo lo que podemos aclarar que todo esto son suposiciones de claramente. A ver si nos levanta en cualquier momento, en cualquiera de estos momentos, no sé, Nelson Castro o algún grande de Clarín y nos manda a cerrar la radio. No, para mí lo alzan como una nota, pero una nota como de injurias. Hoy sería lo peor. Sale, como tantas noticias, ¿no? Que salen así, esta saldría, sería tapa. Ah, no. ¿Sí? Y como dijeron, ¿la realidad se hace tapa o se tapa? Bueno, y acá tenemos una realidad que puede ser tapa tranquilamente. A mí me sorprendió mucho, perdón, lo tengo que decir, ¿no? Pero como de repente estaba todo bien, ¿no? Aclarando toda la situación, se murió y a los días, y me parece que era corrupto mi papá. No dijo me parece, lo vendió de una. Sí. Dijo, mi papá estuvo en situaciones de corrupción y bueno... Nada, sí. Yo no tengo nada que ver. Hablen con él, si pueden. Ya está muerto, chao. Le tiramos todo el fardo. Y sí, hay que aprovechar. Bueno, con esto cierro yo y bueno, después nos volveremos a ver en Sopa de Macaco, que hay bastantes frases. Sí, un montón. Picantes. Vamos a la tanda, gracias Cristian. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto Gemas y Cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios, gemoterapia y reiki. Sahumerios artesanales para limpieza energética de los cristales y los ambientes. 30 fragancias triple empaste totalmente artesanales. Encontranos en la feria Manos en Escalada los fines de semana y feriados. Contacto 1563-765057 y en Facebook Amaranto Gemas y Cristales. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mandanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Pata Anacleta Artesanías. Ropa de diseño, jeans reciclados, delantales, riñoneras y mucho más. Mucho más. Visítanos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Contacto 1558-1823-28. Facebook Pata Anacleta Artesanías. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Rincón Mágico de Jimena. Cerámica, porcelana, tortas, tartas, mermeladas y alfajores. Todo para acompañar tus meriendas y pasar los mejores momentos en familia. Estamos en la feria Manos en Escalada. Contacto 1558-2850-21. Facebook Rincón Mágico de Jimena. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. Laura Creaciones, acompaña tus sueños con los más lindos y destacados pijamas. Lo mejor en ropa de cama. Estamos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. 11-34-70-97-37 o por Facebook Laura Creaciones Pijamas. Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Trujillo, cantante de Lovely Beat and the Heart, y aguante Voz Radio. Vamos a dejarlos escuchando el próximo tema. Que lo disfruten. Mecha y Noni, las abuelas de la feria Manos en Escalada, te esperan con sus artesanías en madera y falso vitro, adornos para tortas, porcelana fría, decoupage y más. Artesanías y souvenirs para todo tipo de eventos. Contacto 42-67-57-16 o 15-55-94-27-82. Facebook Todo Artesanal Mecha. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Primavera será. Duendes Money. Gran variedad de duendes articulados y confeccionados con diferentes significados. Atrapasueños y accesorios. Hacemos tu duende a pedido o restauramos el que ya tengas. Seguinos en Instagram y conoce nuestros trabajos. Moni Duendes. 42-62-80-03 o 15-65-10-85-31. Sábados y domingos, Feria Manos en Escalada. En la feria Manos en Escalada, Silvana Bard, cosas ricas, dulces y saladas, prepizzas, pizzetas, pan de campo, lemon pie, ricota, pastas frolas, ensaimadas grandes, selva negra y mucho más. Tenemos todo para tu fiesta. Consulta por alimentos para celíacos y diabéticos. Facebook, prepizzas caseras Silvana Bard. Celular 1565-497751. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. seguimos con la segunda hora de ¿Qué me querés vender? Estamos acá por Mosh Radio, www.moshradio.com. Somos QMQB. Nos puedes buscar en Facebook como ¿Qué me querés vender? Nos puedes buscar en Instagram como QMQB Sur y seguirnos en todas las redes sociales, obviamente. Estábamos escuchando antes de después de la tanda a La Verdad de Amor Elefante, que es una banda creada en Banfield en 2009. Buenísimo tema, hermoso. Así que, bueno, venimos con todo de la tanda, obviamente. Y tenemos ahora la sección más esperada de la mañana con Luis Infiltradites. Y vamos a hablar de algunos temas sobre hechos policiales que ocurrieron durante la semana. Sobre todo de un caso, un hecho tremendo que habrán escuchado, un doble homicidio que ocurrió el miércoles en la localidad de Parque Barón, partido de Loma de Zamora, donde un hombre de 50 años habría asesinado a su pareja de 40 años y a la hija de ella de 6. Sí, fue conmocionante ese hecho, como muy impactante, ¿no? La noticia. Sí, trascendió mucho. Nosotros estuvimos ahí en la escena del hecho y había bastante prensa, estaban todos los medios que se pueden imaginar, sí. Crónica, C5N, TN, estaban todos ahí, obviamente por un nuevo caso de femicidio y en este caso también con una víctima, un menor de edad que lamentablemente perdió la vida en este hecho. Aparentemente, según los datos aportados por la policía, el móvil del hecho habría sido una discusión previa que hubo entre este hombre, Marco Antonio Lacerre, ciudadano uruguayo de 50 años, que sería el asesino, con la víctima, Laura Rivera, de 40 años. Según las versiones de los testigos que hasta ahora prestaron declaración, la mujer le habría planteado a él la necesidad de, o sea, le habría planteado que quería separarse, básicamente. Sí. Esto habría generado, bueno, la reacción de él, que la asesinó a ella con un cuchillo, igual que lo mató al nene. Lo tremendo de este caso, aparte de este doble homicidio, que bueno, ya de por sí es terrible, es que no terminó ahí el hecho. O sea, fue un raíz delictivo, un episodio delictivo uno atrás del otro, que por ahí la gente no se enteró tanto. Hay que tener en cuenta que después del homicidio, para poner en contexto a la gente que no sabe, esto ocurrió en un alquiler donde vivía el presunto asesino, en una planta alta. Al lado vivían los propietarios de este lugar. En un momento, esto ocurrió el miércoles a la mañana, cuando los vecinos, alertados, alarmados por una serie de gritos que escucharon de la casa de al lado, se acercaron para saber qué pasaba. Fue en ese momento que este presunto homicida los amenazó con un cuchillo, los tomó de rehenes. Minutos más tarde, los obligó a dos de ellos a subir a un auto que era de su propiedad para dirigirse a la casa donde vivía la víctima junto a otros 5 hijos. Afortunadamente no pudo ingresar a esa vivienda. Hasta ahora no se pudo determinar con qué fin, con qué razón él se dirigió hacia ese lugar. Bueno, en medio de este trayecto, los dos rehenes pudieron escaparse. Parece una película. Sí, pensaba eso, sí, es muy hecho de película. Y no terminó ahí, porque bueno, en este trayecto de la casa, de la escena del crimen, hasta la casa de la víctima, que era a pocas cuadras, no era muy lejos, ya había llegado la policía. Por un llamado al 911 de los vecinos, ¿no? Por todo hecho tremendo que estaba pasando. Él, al verse rodeado por la policía, no tenía por dónde escapar. ¿Y qué decidió este hombre, este lunático, no? Se puede decir así. Agarró el auto y decidió estrellarse contra la pared de un domicilio de un vecino de ahí, de la zona. Se pegó un palo bárbaro, rompió todo el auto. Él también se rompió una pierna, quedó inconsciente. Sí. Y por lo cual fue trasladado al hospital Gandulfo, donde le colocaron un yeso. Y bueno, horas más tarde, cuando fue trasladado a la comisaría de Parque Barón, que intervino en esta causa, se habría resistido a la autoridad e incluso habría dañado a un patrullero, porque también, y por lo que también se le imputa el delito de resistencia a la autoridad. O sea, no estaba conforme con nada, como si fuera poco. No, en ningún momento paró, ¿no? Claro. Como, en todo momento estaba como... Era una máquina, una máquina de ese lío. El verdadero vamos por todo. Es como que no estaba conforme y quería sumar delitos. ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Bueno, obviamente en este caso intervino una fiscalía especializada en delitos de violencia de género, sí, que se esperaba que el día jueves le tome declaración a este tipo. Hasta ahora no ha trascendido de parte de la fiscalía si se negó a declarar o finalmente fue indagado, ¿no? A este hombre se le imputa el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y ensañamiento, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que una de las víctimas era menor. No sería ensañamiento. Yo había visto una foto y no entendía la foto. Salió en el diario también, llegó en la crónica, había leído y estaba la foto del chabón tirado como medio para adentro de la camioneta y con la pierna toda torcida, doblada. Yo digo... Sí, sí, es que se dislocó la rodilla de la pierna izquierda. Yo me acuerdo la imagen de la camioneta chocada. Que se le imputa es doble homicidio agravado por el vínculo y género. Homicidio agravado con alevosía por tratarse de un menor. Privación ilegítima de la libertad agravada. Qué tule. Claro, tiene un montón bastante, de cosas. Sí. Bueno. Por ende se espera, ¿no?, que en las próximas horas se le declare la prisión preventiva. Igual es bastante apresurado, ¿no? A mí, ¿saben qué? No quiero ser muy cómico, pero con todo lo que hacía me imaginaba el GTA, el juego, no sé si lo vieron, que es uno que sale de red. Puedes hacer lo que quieras en la ciudad, matar, disparar a la policía. Y esto sucedió a la mañana, en horas donde, bueno, el barrio, los alrededores no estaban muy transitados, ¿no? Porque ponele que haya sido un horario donde salían a la escuela, los nenes, pibitos. Claro, o los nenes iban a la escuela o cosas así. Podríamos estar hablando ahora de más víctimas. Me salió, sí, la oda de Macristo. Sí, sí, sí. Yo estaba en el trabajo y me acuerdo haber pasado por la tele del lugar en donde estaba y la imagen de la camioneta chocada contra... Sí. Para mí era contra un árbol, pero sí, estaba como que el árbol, sí, paredón. Se llevó el árbol y terminó con la pared, sí. Es que, digo, sacamos fotos. Lomas de Zamora, decía. ¿Qué pasó, Lomas? Otra vez Lomas, tristemente célebre por el loco del doble homicidio. Recién pensaba, y eso también es suponer nomás, si este tipo se habrá querido manejar como, bueno, venimos hablando de muchos femicidios en donde después el femicida se suicida, o si simplemente estaba y está completamente loco. Y iba por todo, te rompo el patrullero, te estrello el auto. Eso habría que determinarlo con una pericia psicológica que obviamente se va a hacer a este hombre. En el tiempo que nosotros estuvimos cerca de la escena del hecho, bueno, pudimos ver cómo salía, ¿no?, la policía científica encargada de hacer las primeras pericias en la zona y también la ambulancia que trasladaba a los cadáveres de las víctimas, ¿no? Se espera también que los resultados de la autopsia para saber el motivo de las muertes, más allá de que ya se sabe que fueron asesinados a puñaladas, ¿no? Incluso un policía que intervino en la investigación, que pudo entrar a la vivienda, nos contó que la mujer tenía una herida muy profunda, un corte en el cuello, y el nene tenía también una herida similar, pero en el abdomen. Qué terrible. Sí. La verdad que es terrible situación. Lamentablemente, uh-huh, una víctima más, una mujer víctima más y también un nene, una criatura inocente. Uh-huh. Tenemos más información, ¿no, Luis? Sí, sí, también tenemos un hecho un poco más bizarro, ¿no? Se trata de la detención de un ladrón VIP en la localidad de Canning, en una... ¿cómo se le llama estos complejos privados? Country. En uh-huh, un country de la country. Localidad. Claro. la localidad de Canning. Muy conocida Canning, seguramente Canning. Habrán escuchado, porque hay un boom inmobiliario muy importante. Sí. Se hacen muchos canterings similares en la zona, muy, muy lujosos sobre sí, todo. Tanto del lado de Ezeiza como del lado de Echeverría, porque sí. Canning tiene esa particularidad que hay una parte de Ezeiza y una de Echeverría. Sí. Y están aflorando un montón. Es el boom inmobiliario de la zona. Es la nueva San Isidro, pero con, me parece más, más moderno. En este caso detuvieron a una persona de 30 años que vivía en el country en Saint Thomas, acusado del robo de una casa que dentro de ese complejo, ocurrido el 19 de marzo pasado. Bueno, esta persona aparentemente habría alquilado esa casa para simular, ¿no?, que era un vecino normal, que llevaba una vida normal, como suelen llevar a cabo los habitantes de esa zona. De los country. Claro. Tipo rico, simulaba ser un tipo simulaba rico. Simulaba ser un tipo rico que vivía de manera lujosa, tenía una alquilaba una mansión, ¿no? También. Sería como un gigoló, pero no gigoló. Sí, en este caso no enamoraba a su víctima, sino que simulaba ser un vecino normal, pero bueno, de noche te robaba, ¿no? Bueno, lo agarraron con un botín bastante... De día es uno, de noche es otro. Sí. Un botín de dinero en efectivo bastante importante, joyas y celulares que habrían sido parte de este botín, ¿no?, que habría robado el 19 de marzo pasado. Esta semana seguramente tendremos más novedades del caso, porque esta persona no habría actuado sola, sino que sería parte de una banda que tendría más integrantes. Incluso de parte de la policía informaron que habría un cómplice más que está identificado y que se investiga se investiga para poder dar con su paradero, ¿no? Es como los simuladores. Perdón, me vino a la mente eso. Es como varios cómplices. ¿Ese es el santo de los simuladores? ¿Decían de cuánto era el suculento botín o no? 200 mil pesos. Ah, pesos encima. Sí. Wow. A mí se me venía... Yo dólares, euros. Al recuerdo... la semana pasada cuando hablábamos del golpe comando al banco Adrogué, que decíamos que bueno, que la productora vino con auto nuevo, hoy queremos decir que hoy tiene otro auto nuevo, así que no sé. Está sospecho. Distraída la dire. Está distraída. Sí. O hace oídos sordos. A él se le encontró la suma de 200 mil pesos, 5 celulares y joyas de oro. Mientras que la víctima había denunciado en su momento que había sido en su casa, le habían sustraído la suma de $6,000, $55,000, 800 euros, relojes y joyas varias. ¿Qué tú? Pero... A la mierda, no quería tener plata. Sí, la tenía toda encanutada bajo el colchón, ¿qué onda? Alta ¿qué? Estrategia, ¿no? La del country. Sí, te haces pasar por pero un primero, riquillo. Hay que tener en cuenta que tenés que tener un capital importante, ¿no? Es una inversión. Sí, podríamos decir que sí, se ¿cómo invierte? ¿Cómo haces para ir a alquilar una casa? Por eso, re simuladores, posta que es re simuladores esto. Es como, ¿no?, toda la estrategia de alquilar el lugar, de construir una identidad, ¿no?, de tipo rico para timarlos a todos. Es un policial bizarro, pero bueno, tremendo. La prensa ni lerda ni perezosa, como siempre, lo tituló el caso como ladrón VIP. Ladrón VIP. Ladrón VIP de Canning. Pero a ver, que Diego nos deleite con su inglés, con el country y el Canning. Canning. Bueno, es un country bastante conocido, tristemente célebre también por varios hechos que no vamos a mencionar en este caso. Ahí vive el Diego, ¿no? ¿No? El Diego tiene... ¿El Diegote no vivía en Casero? Tenía, no, ¿tiene? ¿Tiene en la Unión, en el Trébol. Perdón, en la Unión, en el Trébol. ¿El Diegote? Sí. Tenía, o sea, ahí vivía una de las novias, una de las rubias últimas. Que la Oliva y está la Rocío. Otra, ¿cómo se llama? No, Rocío fue Rocío. La última. Que pero, ya se separaron. No, no sé. Bueno, no sé, no una de las últimas decir. Dos, había dos rubias muy parecidas. Ay, pero Verónica no sé cuánto. Ojeda. Esa. Me parece que es Verónica Ojeda la que vivía ahí. Nada que ver, se me venía Magario a la cabeza. Verónica Magario. Ay, oh, lindo, listo, listo. Igual sería linda dupla, ¿no? Verónica Magario, Diego Armando Maradona. Peronismo. La Matanza Unido. A mí me vino a la mente el caso de un obrero asesinado por una persona que vivía en un country de esos, si no me equivoco, y que salió de estar presa como al tiempo... Muy reciente, como fue muy poco tiempo. La mina lo chocó al obrero entrando a su casa, viniendo no sé de dónde. Y bueno, lo asesinó en el choque. Y fue dejada en libertad a la semana, no sé, al poco tiempo. Como no estuvo mucho tiempo presa. A mí siempre se me vienen a o me entero de casos así similares de robos en complejos privados, ¿no? No solamente pasa en Canning, pasa en San Isidro, pasa en muchos lados. Está bien, que vayan a robar allá. En vez de estás incitando a dificultades robos, técnicas. Nada puede malir sal en la sección de infiltradites. Tenemos más información sobre un caso, el caso que veníamos de la semana pasada investigando, sí, que tratamos el sábado pasado. Estamos hablando de la causa por extorsión del que están siendo investigados policías de La Bonaerense, que fueron detenidos el viernes pasado en el enfrentamiento entre La Bonaerense y la Federa. En el marco de un enfrentamiento que tuvo un resultado, una víctima fatal, un comisario de La Bonaerense que fue abatido durante el enfrentamiento, y dos de la Federal que siguen internados. Uno de ellos fue visitado por la Pato Bullrich y no me acuerdo qué otro funcionario, pero sí, la Pato Bullrich sí estaba entre ellos. Bueno, este martes hubo 4 detenciones más. Y bueno, estos imputados, que serían integrantes de la policía bonaerense, están acusados de ser parte de esta banda, ¿no?, que cobraba extorsiones a gente para inventarle causas vinculadas al narcotráfico. En este caso fueron indagados, más allá de que no trascendió, que fue lo que dijeron, obviamente, esto se maneja todo en un manto de misterio, bastante hermético se manejan estos temas. Fueron indagados y se espera también, obviamente, como habíamos anticipado la semana pasada, que haya más novedades durante los próximos días. Es un hecho que me parece a mí que va a tener mucha réplica e incluso crítica, porque yo escuché mucho también que puede haber como una interna, ¿no?, entre provincia, nación, bonaerense, federal. Bueno, la policía bonaerense en este caso está siendo investigada por corrupción. Ya hubo. Sí. Hace un tiempo habían removido a que era jefe de seguridad de, claro, la justicia, de la justicia porteña, justamente por lo de Boca, ¿no? Claro. Sobre todo también lo digo esto en el contexto, ¿no?, en el que se está rumoreando mucho que podría haber una ruptura entre Vidal y entre Mauricio Macri por ese tema. Como que puede ser en algún momento una disputa también, un marco de disputa también esto. Y convengamos que lo que vendrían a ser los jefes de seguridad juegan un papel muy importante entre lo que es Cambiemos, sobre sí, todo es Santilli por un lado, del sí, otro lado está, ¿cómo se llama? La Reta. La Bullrich. La Bullrich. Ah. Bullrich, no me salía el nombre, se me salía borracha, pero Bullrich, era comedia. Es que, bueno, una de las medidas o la política fuerte que hace Cambiemos es la seguridad, ¿no? La campaña fuerte que siempre ha hecho es la seguridad y combatir la corrupción, ¿no? Por eso mismo esto es un tema bastante polémico que creo que también se ven involucrados y que los debe afectar bastante. Sí, por fin realmente se ponen a hablar de la corrupción en la policía y cosa que claramente, como vos decís, lo salpica de lleno porque en su campaña fue... El bastión de ellos, sí. Sí, fue hablar de la inseguridad. Sí, exactamente. Una de las promesas que hicieron fue combatir la inseguridad, combatir la corrupción. Y bueno, qué peor que esto, ¿no? Que haya corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, claro, ¿no? Que son los que tienen que combatir esto. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana próxima. pozo. En las noches jamás podré faltar. Mi vida no es de un derroche, que me gusta derrochar. Tengo problemas como todos los demás, y siempre digo lo que siento y no lo que pienso. Si soy aquí, soy allá, soy de cualquier lugar, y nunca me podrán callar. De la mañana, 26 minutos en Escalá, y quiero creer que en todo el país es la misma hora. Venimos contigo, Yanina querida. Es tu momento de brillar. Gracias. Siempre te voy a poner la misma presión. Ay, sí. Alter egos. Alter egos. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Esta canción siempre me hace acordar a las cosas de YouTube cuando hacen, no sé, muestran videos de cocina, pelotudeces, todo eso. Siempre la misma canción. No, sí, no es que quiera ver tu canción, pero me hace acordar eso, que siempre son esas mismas canciones con ese mismo ritmito, esas cositas, esos ruiditos. Bueno. Quise decir, Sarina, que tú sos una pelotuda. Te aprecio tanto, Juan. Pero... no te das una idea. Sos el mejor. Hoy es tu día conmigo, mira. Bueno, vamos a hablar de un libro. Estaba pensando, ¿no? Como, ¿qué podemos traer sobre los libros esta semana, ¿no? Alter egos. Entonces estaba pensando, ¿qué podemos traer? Y dije, uy, ¿qué onda la economía del país? ¿No? Empecé a ver esta situación económica del país y pensé en los economistas, ¿no? Como en los economistas, los ministros de economía, de hacienda del país, de la historia, ¿no? Y me acordé de Menem. De repente. Y bueno, nada, me vino a la mente quien fue por un tiempo ministro de Hacienda de Menem, sí, de Economía, que fue uno de los propietarios de la compañía muy conocida, Bunch y Born. Y me acordé de un libro que leí en 2016 lo leí, este libro. Que tiene que ver con el secuestro más grande de la historia mundial. Con la recaudación más grande de la historia mundial. Menem lo hizo. Menem tomó una ¿cómo se dice? Una tajada de ese gran secuestro. Porque le financiaron en la campaña a Menem. Así es. Tócate, por las dudas. Sí, por las dudas, siempre. Bueno, así que me acuerdo de este libro que relata este secuestro, ¿sí? Es la autora de este libro, es María O'Donnell, ¿sí? Hija de Pancho O'Donnell. Del gran Pancho O'Donnell. No sé si vieron ahora, forzudo todo en las redes sociales, trabado. No, no lo vimos. Ay, no se pierden de nada igual. Bueno. Ah, qué bueno. No lo vean. Bueno, este libro, El secuestro de los Bourne, escrito por esta autora. Ella empezó primero en un principio como a ver el vínculo entre lo que es la plata mala vida y la política, ¿sí? Como la afiliación política. Empezó a desarmar y desandar cosas en los que empieza a ver que la historia de financiación de Menem, ¿no? No sé si sabían que los indultos, la serie de indultos que realiza Menem a Videla, bueno, a funcionarios, a altos mandos de la dictadura, también indulta a líderes montoneros, entre ellos Firmenich, ¿sí? Con un arreglo de plata venida de este secuestro, que fue el secuestro, ya lo dije, ¿no?, más grande del mundo. Con la cantidad de plata más grande del mundo. En ese momento era 60 millones, ¿sí? ¿Se puede afirmar que es del mundo? Porque siempre cuando hacemos cosas entre nosotros los argentinos, como que queremos resaltar que somos la avenida más grande del mundo. Es rasqueroso hacer eso. No es que quiero menospreciar nuestra cultura, pero como que no sé, ni idea. Tenemos. Está confirmado que es el secuestro. El río más ancho del mundo. ¿Está confirmado que el secuestro más...? Sí, está confirmado. Sí, Juan, está confirmado. Dejá de preguntar lo mismo tres veces. Para. Te digo... ¿Vos me estás queriendo decir que el secuestro más grande del mundo es nuestro? Sí. No me acuerdo si eran 8 millones de dólares, ¿no, Johnny? No, 60 millones de dólares. A la 60 mierda. Millones de dólares en ese momento, que ahora serían un poco, bueno, te digo de hace rato, ¿no? Pero sería un poco más de 260 millones. Oh. 2015, 260 millones. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera robar semejante cantidad de guita? A mí la verdad que robo una manzana y ya me da cosa. Sí, sos muy bueno por eso. Sí, a veces. Ah, no. Bueno, y entonces, como te decía, ese secuestro que hasta la fecha es el que se cobró más caro. Se secuestró a los dos hermanos dueños de lo que es, ya lo había dicho antes, Bunch y Burns, ¿sí? Dueño de Molinos Río del Plata, ¿sí? Este secuestro fue en el 75, ¿sí? En el 74, perdón, 19 de septiembre de 1974 fue el secuestro, ¿sí? Lo secuestran a los dos hermanos. Duró la negociación en un principio para la primera liberación de uno de los hermanos 6 meses. Después fueron otros 3 meses más, ¿sí? María realiza la investigación, ¿sí? En un principio, ya te digo, rastreando el tema de la plata, ¿no? De los indultos a Firmenich, de la plata que entra para la campaña de Menem y todo eso. Y empieza a buscar más, buscar datos de la causa, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Cuando fue el secuestro, se le da la plata, que la plata fue para Montoneros, ¿no? En ese momento, el secuestro lo lidera Montoneros. Después, cuando los liberan, los hermanos se tienen que ir a vivir a otro país, ¿sí? A Brasil, porque los querían buscar por financiar a Montoneros, ¿sí? La justicia los quería buscar por financiar a Montoneros. Entonces se van 15 años y después vuelven al país, ¿sí? Y... durante todo lo que fue la dictadura y después alfonsinismo, menemismo, se empieza a querer recaudar esa plata, ¿no? Que la termina, bueno, una parte financiando a Menem, otra parte vuelve de alguna manera a los hermanos Born. La autora, bueno, empieza a buscar información y busca el testimonio principal, que después de bastante tiempo logra tener el testimonio de Jorge Burns, que bueno, le va relatando en primera persona todo lo que le fue sucediendo durante el secuestro, que él fue el que se mantuvo más cuerdo y logró la negociación, ¿sí? Con los montoneros, con su padre. Porque, ¿qué pasa? El padre, que es lo que justamente recalca Jorge, no quería entregar la plata, no quería financiar a Montoneros. Entonces estuvieron bastante tiempo porque no lo iban a aflojar. No contestaba Jorge II, sería, tenían el mismo nombre. No iba a contestarle a Montoneros y no le iba a dar la plata. No le importaba a los dos hijos que tenía secuestrados Montoneros. Montoneros le mandaba videos de ellos barriendo en canzoncillos en las cárceles del pueblo. Sí. Para mí, toda una excusa que no quería financiar a Montoneros. Los ricos son re ratas, no me jodas. Mira, alta rata, ahora sí. Desde este libro, desde el testimonio de principal, ¿no?, de Jorge... lo que plantea es que era una postura muy firme e ideológica de este hombre, como no iba a financiar al movimiento montonero, sea, no lo iba a financiar para armas, entonces él no iba a dejarse extorsionar. Quizás sí también sea por una cuestión bien de como codito. Bueno, si los ricos son ricos porque en general son re ratas, así que... Como no me importa que tengas a mi hijo, o sea, a ese nivel, no me importa que tengas a mi hijo, yo no te voy a dar la plata. Sí, convengamos, sí, parto con Juan. Sí. Igual sí, convengamos sí, que no es para defenderlo a justamente a Born padre, pero era un pago bastante caro, bastante oneroso. Primero les exigían $100,000. Sí. $100,000 les exigían. No respondía, los llamados de los montoneros no los respondía. Entonces empieza a como a ser parte de la negociación Jorge, empiezan a mandarle cartas, hay un intercambio de cartas entre él y el hijo, ¿sí? En el que, bueno, él los va aflojando. Más que nada por la situación del hermano, o sea, del otro hermano que estaba secuestrado, porque Juan, el otro hermano se llama Juan, no la estaba pasando bien. O sea, Jorge se mantenía en sus caudales, de hecho, como tenía bastantes conversaciones con sus captores, que te puedo adelantar, ya que en los 90, 2000, fueron amigos. O sea, sí, sí, es como el síndrome de Estocolmo, ¿se dice? Sí. Fueron amigos, socios, después con uno de sus captores, pero el hermano no la estaba pasando bien, estaba teniendo delirios, como estaba muy mal el hermano. Entonces Jorge empieza a escribirle al padre, a Jorge padre, para interceder. Entonces, en este libro que yo te cuento, El secuestro de los Born, la autora va relatando la historia de este Jorge, ¿sí? Y va contando justamente esto, ¿no? Esto de tener que liderar él, o ser como mediador entre los montoneros y su padre para poder llegar a un fin, en un principio para liberar al hermano, que no le estaba pasando bien, que lo libera a los 6 meses, ¿sí? Con el primer desembolso de lo que sería el pedido que le pidieron los montoneros, ¿no? La de dinero. Y después, bueno, va él negociando su salida. Sí, que es 3 meses más adelante. Y bueno, cuenta desde, obviamente, desde su perspectiva, las conversaciones que tenía, siempre como que la posición en la que se mantuvo él y que él cuenta en este libro, es como una posición muy superior con los tipos, como que los trataba de que los montoneros eran como unos pichis para él, ¿entendés? Como que desde el debate que sostenían entre ellos, ¿no? Entre un tipo totalmente, podríamos decir, liberal, empresario y los montoneros, es lo que plantea en este libro, que eso me parecía como bastante interesante. Es una postura como muy muy de que eran unos pichis los montoneros, y que en las discusiones que tenían de economía, de cómo venía el país, de las distintas estrategias, él como que les planteaba que lo que ellos pensaban eran utopías inalcanzables, y que por eso no, como no, nivel de discusión, nada. Es muy interesante este libro, lo súper recomiendo. Porque además ves un hecho histórico, que es este secuestro, que es el secuestro con la mayor el mayor pago de rescate, exactamente, y después lo ves a lo largo del tiempo, ¿no? Porque no solo se termina con después la liberación de Jorge, sí, sino que también después continúa con el vínculo este que tienen, que se van del país 15 años, que después vuelven, que empiezan a negociar con Menem, sí, que vuelve este dinero que financia la campaña de Menem, y que después cómo se vincula Jorge con uno de sus secuestradores. Así que, bueno, recomendadísima, de María O'Donnell, El secuestro de los hermanos Born. Librazo. Vamos con canción, quédate con nosotros. En un rato se viene la entrevista hasta las 12 en ¿Qué me querés vender? Nunca nada es lo que era. En estos días todos mueren por un gramo, mi amor. Esos chicos no son chicos, cargan sueños afilados. No crecen creyendo ser dueño de todo como vos. Déjame un poco de tu alma, déjame compartir tu soledad. Llevo 3 locuras bajo un gran secreto. Me llevé una parte de tus labios en mi piel. Esta lluvia no es tormenta, nunca nada es lo que era. En estos días todos mueren por un gramo, mi amor. Esos chicos no son chicos, cargan sueños afilados. No crecen creyendo ser dueño de todo como vos. Déjame un poco de tu alma. Déjame compartir tu soledad. Llevo tres locuras bajo un gran secreto. Me llevé una parte de tus labios en mi piel. De macaco, sopa, sopa de macaco. Arr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Scrum. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Scrum. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Arr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Cush. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Arr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Scrum. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Arr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Arr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Scrum. Sopa de macaco, sopa, sopa. Bueno, de macaco. Seguimos en ¿Qué me querés vender? Por Moyo Radio. Y ahora vamos con la sección más esperada de toda la mañana. La venimos manejando. Basta obviamente. De decir a todas las secciones, le decís que es la más importante. Es que las espero a Luis. Todas. Como los músicos internacionales que vienen al país son el mejor público del mundo, bueno, algo así. Igual te la resube, ¿eh? Claro, yo empiezo sí. Con la sección con todo pum para arriba, porque si te tiran la sección más esperada, la mejor sección. El problema es cuando siempre sos un sinónimo, pero te hace sentir campeón del mundo. Así lo siento, Cristian. No, igual me la siento, me la sube. La verdad que igual subirme nada más de la que la tengo subida es como que no da, basta, ¿no? Empiezo a decir que no es la sección más, pero ahora viene Sopa de Macaco. No, viene esta cagada. Bueno, esta semana nos trajo bastantes frases medias ahí tirando a fascistoides, pero hay una que me hizo mucho ruido, que no sé si se acuerdan, en un momento creo que era Barrio Nuevo, habría tirado que por lo menos hay que dejar de robar, sí, tenemos que dejar de robar por 2 años, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que en una suerte de sincericidio había querido hablar de todo el entramado político que había de corrupción y bueno, había caído en la volteada. Bueno, ahora no sé si la conocen a Graciela Camaño, diputada nacional del Frente Renovador, cercana a ¿todavía sigue a esa mujer? Y sí, porque viste, para chorear, viste, no hay. ¿No es la esposa de Barrio Nuevo? Ese te iba a decir, es la esposa de Barrio Nuevo. Que se mandó una Barrio Nueviada. Y dijo: no podemos cobrar tanto mientras no hacemos un carajo. Creo que estos muchachos tienen un problema con la primera persona, porque siempre te tiran así, un sincericidio encubierto. Viste cómo sale, ¿no? El inconsciente constantemente, es como sale la verdad en el lenguaje. De vez en cuando. Aflora, sí. Aflora, no se lo puede ocultar. No, el inconsciente, viste que hay una canción. Te manda al frente. Lo reprimido te pide salir, ¿no? Dice Callejeros. Sí. Callejero, sí. Yo tengo como un poquitito un análisis más profundo, porque está jugando lo que hace Macri, de que, viste, él está haciendo una política en la que la gente está pensando que, uy, la política no sirve, roban todos. Y creo que va a tono, porque ella también está reforzando con eso, diciendo como que la política, mira, no hacemos un carajo, encima robamos, como que no es casualidad, para mí como que va todo de la mano. Igual es muy loco. Barrio Nuevo fue el que dijo hay que dejar de robar 2 años. Sí. No, bastante célebre el Barrio Nuevo ya, viste. Y bueno, la mujer no se quiere quedar atrás y bueno, tira frases bastante así también, en ese sentido. Otro que otra frase que me sorprendió, la verdad que de sobremanera, sobre todo porque es un personaje bastante bastante desagradable, al menos para mí. Y bueno, lo vamos a hacer enigmático porque me gusta, la verdad, sentirme ahí en modo de evaluación. No descarto hacer política, dijo. Es un conocido conductor hoy en día que había empezado como humorista. A ver si lo sacan. Está en América Televisión. Ah, en América. Sí. ¿Tiene una vinculación con las inferiores de Independiente? No. Dice mucho. ¡Dale! Sí, hoy lo sacó al toque. ¡Lúdica! Por favor. No, yo no lo iba a sacar ni a par, ¿no? Lo sacó al toque. Bueno, cuestión es que el muchacho habrá visto que Tinelli está bastante subido en las encuestas y se quiere meter él también. Ahora, no sé en qué partido se metería un tipo como el con Olmedo. ¿Con quién iría para ustedes? Con Granata, salemos 2 birras, loco. Ojalá fueran birras. Yo creo que estaría con Tinelli para donde vaya Tinelli. Y yo lo veo. Pero antes era el perrito de Tinelli. Y por eso quiere seguir siendo el perro de Tinelli. Bueno, pero después Tinelli le pegó un voleo. Sí, bueno, pero lo acomodó bastante bien porque hoy tiene un programa de televisión que... ¿Cuánto lleva Polémica en el Bar? 50 años, 60 años. No continuó, pero es un programa. No continuó, pero con las mismas ideas de hace 50 y 60 años. Sí, eso no cambia. Hay cosas que no cambian. No. Es más, estaba Minguito hasta hace poco, ¿se acuerdan? Sí. Que estaba ahí siempre tirando esas frases. Estaba Miguel Ángel Rodríguez, sí, malísimo, sí. Excelente imitador, pero la verdad, sí, los contenidos de las cosas que tiraba... Pelotudeces. No, un forro, sí, hijo de... Bueno, una pena porque Miguel Ángel Rodríguez siempre me causó gracia en todos los papeles. Que sí, estando lo banco. No, y aparte es un terrible... Para mí es un terrible imitador. Sí, muy sí, bueno. Sí, sí. Pensé que era terrible, terriblemente malo, pero es terrible de bueno. Es buen imitador. Imitador, sí, estamos hablando de imitador. No, ya después como escuchar las frases que tira, la verdad que te dan unas ganas de pegarte un corchazo en los huevos. Esto es lo mismo que con los artistas de la música que decíamos hoy, los libros, ¿no? Como entre lo que hacen como producción y lo que dicen que no está bueno. Pasa mucho. Y eso depende de vos, de capaz de la pureza moral y ética que tengas respecto a tu, no sé, a tu ideología. A mí me pasa mucho por ahí con, sí, cuando no me entero de la ideología política de algún artista que me gusta y capaz que no comparto ni ahí. Eso me suele pasar a mí. A mí me pasó eso con Brandoni. Me pasó un reactorazo, sí, pero sí. La verdad que cuando empezó a abrir la boca... Bueno, muy gorila, muy... Pero, viste, por ejemplo, pasa con escritores. A ver, por ejemplo, ¿a Borges lo dejaron Borges, de escuchar sí. por ser terrible facho? No. Pero... O Vargas Llosa. Vargas Llosa era terrible facho. Sí, terrible facho. Pero... qué sé yo, yo trato a veces de diferenciar un toque para, no, por lo menos, vale. Tratar de ver qué es lo que hace por fuera de lo que piensa. Aunque a veces es difícil disociarlo. Sí. ¿A Camaño la podés disociar de eso? De no, su Camaño, política y con lo que dijo. Camaño es una compañera. Ella es bastante coherente con lo que está diciendo, entonces. Y es coherente, a ver si dijo que tiene que dejar de robar. En sus ideales, en sus acciones, en las cosas que dice, es coherente. Sí, es coherente en el sentido de que es terrible garca. Sí. Después, hay otra frase de. No sé si lo conocen a Jorge Asís. Sí, el bigotón, sí, dirigente sí. del peronismo que dirige, no sé, a él solo se dirige porque la verdad que nunca vi que haya dirigido a nadie. Y habló sobre Mauricio Macri. Dice que es un excelente producto, pero el problema es que la crisis económica lo desperdició un poco. Es un producto desperdiciado de cara a las elecciones de este año. Me ¿qué parece... quería decir? No entendí nada con eso. No, me parece un poco extraño, ¿no? Que hable de un productor desperdiciado debido a la crisis económica, siendo que él mismo fue el que provocó la crisis económica que estamos viviendo hoy en día. A veces me parece que así trata de defender lo indefendible un poco, ¿no? ¿Cuál era ese? ¿El de bigotito? ¿Pelito blanco? Así, claro. ¿Tan Fantino a cada rato, puede ser? Claro. Vendría a ser el analista político de Fantino. No sé si lo conocen ustedes. Sí, lo tengo de vista. Lo tengo de vista, pero a mí en su momento se me hacía como... Decía algunas cosas coherentes, pero ahora con esto la verdad que no... Me ha sorprendido. A mí me sorprende el hecho de que se hable de productos desperdiciados sobre un tipo que la verdad que tiene una imagen negativa, pero altísima. Pero bueno, no sé, acá el compañero Asís supuestamente es una voz autorizada de la política nacional y más hablando de peronismo. Yo pensaba que era... ¿Es periodista? ¿Qué onda? No. Es periodista y escritor. Y anda a comprobarlo a la concha de tu hermana, ¿no? Incomprobable. Lo que se dice incomprobable. Inchequeable. Sí. Pero bueno, así lo definió él, como un excelente producto, pero desperdiciado. No sé qué carajo quiso decir con esto. No sé si vieron también entre videitos que circulan por internet un señor muy enojado, un diariero, diciendo... bueno, primero insultando a Mañeto, porque justo salía sí. por Canal 13. Sí, lo vi. Y después decía, bueno, que Mauricio Macri es lo más idiota que vio en la vida. Sí. Y cómo Doman trata ese momento. Como empieza a decir, bueno, señor, con los epítetos no se maneje. Sí. Todo así como una forma muy queriendo quedar bien. Dice, le damos el aire para que después nos digan que lo censuramos porque eso es lo primero que dicen. Aparte, lo dijo, lo peor es que dice eso al tiempo que lo está interrumpiendo todo el tiempo que sí. el tipo trata de decir algo. Para la gente que no sabe, Mañeto, un tipo, el director de Clarín y dueño de los medios vinculados a... El verdadero presidente, claro, de la Argentina. El poder real de este país. No sé si ustedes vieron un mail que mandó Presidencia. Al parecer cambiamos de presidente. Se confundieron. ¿Vieron eso? El presidente Menem encabezó una reunión de gabinete. Yo digo, hay que ser pelotudo. Porque ya estamos hablando de un pelotudo. La sección sin filtro. Claro, no, pero déjame hinchar las pelotas. Claro. Imagínate si hubieran puesto presidente Kirchner. ¿Qué hubieran hablado? ¿De golpe de Estado, más o menos? Pero, ¿qué onda? ¿Cortaron y pegaron alguna...? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo te puedes confundir de esa manera? Es como adrede eso. ¿Sí? No, eso es adrede totalmente. A mí se me viene en la cabeza errores así de muy bizarro, como una vez en la ciudad le quisieron hacer un homenaje a Luca Prodan y en la plaqueta pusieron Lucas Prodan. Sí. A Soda Stereo creo que también pasó algo similar. Sí, pasó algo similar. Sí, uh-huh. Son tan burros. Ay, ¿cómo pusieron este con la es, claro, Stereo? Sí. En vez de ese. Cultura cero. Cero cultura, sí. No, pero cero todo porque sí. Si pones. Ya no sabes ni quién es el presidente. Claro. Estamos al horno, hermano. El mejor equipo de los últimos 50 años, chicos, con ustedes. Y la frase que tiró Macri de. En Gualeguaychú, después del fallo por el tema de los agrotóxicos. ¿Qué dijo? dijo que le parecía el fallo que, o sea, estamos hablando de un fallo que prohíbe fumigar cerca de escuelas y tildó el fallo como irresponsable y absurdo. Ah, bueno. Menos mal que es irresponsable que dejen de tirar agroquímicos encima de las escuelas. Es súper irresponsable. ¿Cómo puede ser que la justicia haya determinado eso? Qué mala, qué mala, ¿qué mala justicia, mala, mala? No, dejen tirar agrotóxicos en paz. Dejen en contaminar por el favor. Riachuelo. Tremendo. Ay, Dios. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes, chicos. Excelente sección. Vamos, obviamente, no podemos dejar de mencionar que quienes vienen hoy. Tenemos a Tía Picha en vivo. Tenemos música para movernos un poco, pero en realidad también como para comenzar el día. Porque como que todavía estamos arrancando, ¿viste? El sábado, entonces. Para los que recién se prenden y no se levantan tan temprano como nosotros, vamos a ponerle ritmo en la última hora de ¿qué me quieres vender? Vamos a la tanda y ya volvemos. ¡Olo macaco! ¡Olo macaco! Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. El Rincón de Marvi. Vení a conocernos a la Feria Manos en Escalada de jueves a domingos y dejate sorprender por nuestros productos. Teléfonos 4286-9953 o 15-3789-7241. Facebook El Rincón de Marvi. He guardado mi corazón en tu piel para siempre abrazarte. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Silvana Celeste Design. Tejidos en tricot y crochet y muñecos amigurumis. Estamos en Lomas de Zamora, Maestra Catalina Rodríguez 767 y en la Feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Facebook Silvana Celeste Design 1972. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Turmalina. Almohadones de diseño, toallas, repasadores en algodón y microfibras, fácil lavado y secado, caminos y manteles individuales con varios diseños. Contacto 15-56-00-2291. Sábados y domingo, Feria Manos en Escalada, Turmalina. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Dulces Sueños. Productos personalizados para bebés. Chupetes, portachupetes, mamaderas, toallones, baberos, babitas y mucho más. Vení a conocernos a la Feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Contacto 11-41-57-27-60. Facebook Lauti Dulces Sueños. Hola, soy Hernán de Nefrona Rock y estás escuchando Mosh Radio. Un saludo a toda su gente y a toda su audiencia. Apapame, ropa de diseño hindú para adolescentes y adultos. Tenemos todos los talles, estampas de diseño. Encontranos de jueves a domingo en la feria Manos en Escalada o contactate al teléfono 15 59 61 54 41. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Los Ángeles de Adri. Artesanías en yeso, vírgenes, santos, pesebres, budas, elefantes y artículos de decoración para el hogar. Todo pintado a mano y decorados en decoupage. Encontranos los sábados en la feria Manos en Escalada. Contactate con nosotros por Facebook, Los Ángeles de Adri, o por teléfono 15 65 66 65 13 o 21 16 4088. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Thank you. Última hora de ¿Qué me querés vender? Arrancamos esta nueva hora con Babasónicos, Microdancing, parte del álbum Mucho, editado en el 2008. Y los Babasónicos son una banda de acá de Zona Sur, de Lanús. Bueno, momento de entrevista, Yani. Así es, tenemos el agrado de presentar a el conjunto, al dúo Tía Picha. Así que un aplauso para ellas que están acá con nosotros. Muchas gracias. Pilar Sicardi y Sofía Matthews. ¿Así está bien el apellido? Matthews. Sí, así lo digo. Bien. Si mi abuelo lo escuchara no estaría tan contento. ¿Cómo? Pero así lo digo yo. ¿Cómo sería para el abuelo? A ver, Matthews. Pregunta de chusma. ¿Origen de? Inglés. El apellido, ¿no es cierto? Sí. Familia paterna inglesa, ingleses. Entonces, sí, pero a mí no me llegó nada de eso más que el apellido. Claro. Prefiero decirle Matthews y escribirlo como suena. Así le digo. Argentinizado. Está bien, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hay que argentinizar. Nada de decirlo igual que... Sí, no me miren así. No, dije nada. Sí, se pronuncia en argentino, en criollo, ¿no? Matthews. Bueno, chicas, Tía Picha. ¿Cómo surge Tía Picha? ¿Quién empieza? Vos. Tía Picha, ¿cómo surge? Sí. Bueno, venimos tocando juntas hace muchos años. Nos conocimos en el año 2011. En una banda... como saxofonistas las dos, uh-huh. Y coristas. Y así hemos pasado por un montón de proyectos entre medio y hace 2 años, de tanto compartir la música, teníamos ya nuestro repertorio de canciones cuando nos reuníamos con amigos, cuando... Y hace 2 años abrió un espacio que de hecho manejan también acá. El rancho en Temperley. Pueden darle like en las redes sociales. El rancho de Temperley. ¿Dónde está? Sobre Dorrego. Sí, ¿no? La dirección se pasa por privado igual. Ah, sobre nada. sobre Mex. No, digo, sobre 9 de julio. Digo, sobre Espora. Buscamos en vivo el rancho. Bien. El rancho de Temperley. Arte y ocio. Sí. Bueno, ahí fue la primera fecha y Agus, Tim Tripaglia, que es... el amigo que dijo, ¿por qué no vienen y tocan las canciones que tocan siempre juntas? Vienen y las tocan para la apertura del lugar, digamos. Y así fue. Y medio que salió como de casualidad y, no sé, más que naturalmente. Y una vez que salió esa fecha, tocamos esas canciones, que eran más que nada covers. Y empezaron a llamarnos. Ay, no quieren ver, alguien que nos había escuchado en esa dijo, no quieren venir acá, y en ese lugar, al segundo al que íbamos, no quieren venir allá, y empezamos, arrancó la rueda. Eso. Y esa vez se presentaron como Pilar y como Sofía. Sí. Pili y Sofi. Pili era. Y Sofi. Sí. Pili y Sofi with this song. Sí, el nombre salió después. Eso. Cuando nos hicimos cargo, digamos, de, ah, bueno, tenemos un dúo, ah, bueno, ya, sí, hagamos canciones nuestras. Bueno, ¿qué nombre? ¿Y en el medio cuánto tiempo pasó? Hasta que tuvimos... el nombre. ¿Nombre? O por lo menos que se hicieron cargo que eran un dúo ya. Varios meses, tipo 10 meses, casi un año. Wow. Casi un año, sí. Sí. ¿Y cómo surgió ese nombre? Porque es un nombre, viste, no, bizarro, raro, no sé. Yo puedo decir que como que me hace acordar a algún licor. No sé por qué. Sí, licor. Tía María Cream. Bueno, whisky. Sí, nos gusta mucho el whisky también. No, es como un personaje. Llegaron a ver un indicado. La respuesta de por qué el nombre es bastante sencilla y pava, pero después que se generó como una especie de alter ego para nosotras, que es la tía Picha, que es como esa, la que toma whisky. Pero... ella, a mí me dicen tía, en algún, digamos, entre grupos de amigues, mi apodo es la tía, y a ella le dicen picha, y así fue. Es como un Pili Sofi, pero 2.0. Claro. No hay misterio, sí. Digamos. Me encantaron los alter egos, el alter ego. Tía Picha. El alter ego de ustedes sería tía Picha. Tía. La tía Picha. Y Picha. Que después hemos conocido gente que tiene tías pichas. Sí, tipo. Ah, mi tía, yo tuve una tía picha que está, no sé. Estaba medio loca. Bueno, mis sobrines me dicen tía picha. O sea, claro. Sí. Tía. Claro, bueno, sí. Por lógica, está bien, por lógica, está bien, claro. Sos la tía picha. Y en ese momento en el que hacían covers, ¿por qué zona, por qué género andaban? Canción, generalmente, ¿no? Género canción. O sea, canción que nos gustaba, canción que agarrábamos y hacíamos lo que podíamos. Y en eso aparecieron, no sé, varios boleros. Sí, bolero mucho nos gustaba, sí. Nos gusta. Nos gusta. boleros, canciones, ponele de la Tania Lafourcade. Natalia Lafourcade. ¿Quién más? Bueno, aún hacemos un par. Hacemos uno de Matías Mormandi. No sé si conocen. Un músico de... De la época. Contemporáneo y argentino. Orgullo nacional. Muy bueno, sí, sí. Muy bueno. El que no lo conoce, o la que no lo conoce, que está bueno investigar. Y de Malina Reynolds hacemos otro, que es una música estadounidense. Ya murió, pero hacía música de protesta. Me suena mucho, no, ninguno de los dos los conozco, perdón, sí. Mi ignorancia musical, lo voy a buscar. Sí. Pero me, la mujer me suena más. Malina Reynolds. Sí. Y el otro cover, es un bolero que el autor se llama Rafael Hernández. Sí. Es uno de los boleros covers que tocamos. Pero de a poco después de ahí dijimos, bueno, y si empezamos a hacer canciones nuestras y empezó a salir... Y cada vez más, y animarnos a eso, así que cada vez son menos los covers y más las canciones propias, digamos. Claro. Mejor. ¿Hay una que escribe o las dos escriben? ¿Cómo es ahí la dinámica para la creación de canciones? Las dos. Sí. Las dos. Es tía picha la que lo hace. Que, sí, claro. Baja el espíritu. Hace, es una sesión espiritista, en realidad. Nos juntamos a ensayar, entre comillas. Tiene ahí la tabla de... ¿Cómo se llama? La Ouija. Y nos va marcando la letra, sí, de la canción, tipo, letra por letra. No, en realidad cada una como que va así teniendo sus momentos particulares de creaciones de canciones y después cuando nos juntamos nos las transmitimos y ahí ya van cobrando el color del dúo, digamos. Como que cada una le agrega lo suyo y vamos tomando decisiones sobre esa canción. Una así suerte que... de Lennon McCartney, pero... Sí, salvando todas las distancias. Demasiado. Las pitches. Las sobre todo el país de origen. Bueno, claro. Igual... Tampoco tan lejano, Sí, más 10. Ojo, ojo. Ah, bueno, ya sacó chapa de... Ahora lo pronunciaba bien. Yo confieso que cuando las vi recién ahí en el patio... Me hicieron acordar mucho a Sui Generis, la guitarrita, bueno, tocaba la flauta, Anito, sí, pero también el clarín. ¿Hay algo de eso también del rock nacional viejo en ustedes? ¿Viste el folk, sobre todo de los 60, 70? Bueno, va en esa línea también. Puede ser, sí. Sí, la canción está ahí presente, claro. Sí. Claro. Muy canción, ¿viste? Sí. Estamos tratando de incursionar en otros tipos de géneros y cuestiones. Pero por ahora estamos bastante maderosas, digamos, así. Claro. Cantando de a dos voces. Claro, sí. Las características. Sí. Es que el dúo es muy difícil, capaz, escaparle a la canción porque es lo que te lleva inevitablemente. Tener una guitarra, el clarinete, es como que vas por ese lado siempre. Uh-huh. Qué sé yo, está muy bueno. A mí por lo menos me gusta mucho. Sí. ¿A quién no le gusta? Bueno... La semana pasada tuvimos un quilombo bárbaro porque había chicos que no bancaban a Spinetta y hay chicos que lo bancaban. No sé ustedes de qué. Acá preguntamos también, sí. Porque... Bancamos a Spinetta. Bien. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Spinetta vive en mí. Los integrantes. Hay tiempo para votar todavía. Pero ¿quién lo duda? Quiero contarles que estamos 50-50. ¿Qué? 50%. Que tipo, los que... quienes bancan y quienes no. ¿Me aburre? Me aburre. ¿Qué flash? Bueno, hay que aceptar las diferencias, ¿no es cierto? Mundo diverso. Nosotros planteamos que no hay que aceptarlas. Y hay que ir con todo el peso de la ley contra los que votaron. Exterminarlas. Claro. No podemos entender. De hecho, pensábamos que era re fácil, que de taquito había toda la gente iba a querer a Spinetta y que había solo dos locos que no lo querían estar por allá. Pero no. Qué flash. Había más gente que era 50-50. Mirá. Bueno, tremendo. Y bueno, hay de todo. Hay de todo en esta vida. ¿Nos pueden contar un poco qué instrumentos tienen en Tía Picha? Porque hay una variedad. Yo recién las veo entrar así como, digo, ¿en qué momento? Digo, cada tema va a tener como prioridad un instrumento, pero hay varios, como que vinieron con varios instrumentos. Sí. Contá vos. Bueno, yo estoy un poco hablante ahora. Tenemos, sí, a veces es medio, parece medio exagerado, porque somos dos, tocamos 7 canciones y traemos 20 instrumentos. ¿Para qué tanto? Bueno, qué sé yo. En realidad los primordiales son la guitarra, el 4, el clarinete, cajón que y accesorios de percu, digamos. Ese es como nuestro set habitual. Lo cual, o sea, queremos agregar más cosas, porque en este proceso de creación nos pasa que decimos, che, ¿y si tocamos el piano acá? O si traemos, o si metemos el saxo, o si agarramos la batería. Ella toca muy bien la batería. Y la flasheamos ahí, pero la verdad es que tiene que ser práctico y por ahora estamos con esto. Vamos a ver qué es lo que pasa en la próxima tanda de canciones, si es que agregamos nueva instrumentación, digamos. Y hay que agregar nuevo móvil, porque si seguimos... Sí, sí, sí, sí, sí. Flete. Un flete urgente, flete. Para la ficha. Sí, la otra vez tocamos y decíamos, íbamos a tocar 4 canciones nada más y por el sonidista, que era un escenario grande, con mucho sonido, era como... Tanto micrófono necesitan. Sí, bueno. Bueno, che, respeten al artista. Sí, me sentí medio pretenciosa. Pero, no, pero aparte, yo como lo imagino como algo hermoso. Digo, la combinación, lograr esa combinación de sonidos y de instrumentos. Sí. Con las voces, como. Y dos personas haciendo. Ah, sí. Parece como que está buenísimo. Sí, habla un poco de la inquietud por ahí que nos da. Como, ay, tengo ganas de tocar esto un poco, viste, todo un poquito hacemos. Como... Y bueno, se va armando Tía Picha. Sí. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo es que ustedes llegan a la música, no? ¿Cómo es que surgen ustedes esto de tocar? ¿En sus casas tocaban? ¿Cómo llegan a la música? Qué pregunta interesante, porque... Va a sonar muy hippie el comentario, pues, no sé, como que en realidad, bueno, esto que te lo contaba un poco antes de entrar, había tocado de chiquita el saxo, de los 9, lo vi y me enamoré, pero qué sé yo, tenés 9 años y ves un instrumento así, dorado, brillante, brillante, que sí, yo quiero ver. Como Lisa. ¿Qué onda eso? Una Lisa. Claro, era así me decían. Y... era la burla del colegio. Y empecé a tomar clases particulares, tomaba prestado saxo, qué sé yo. Bueno, ahí te contaba, mi vieja me regaló un saxo, se transformó un poco en una obligación a partir de ahí. Eso de ahora que te lo compré, toca. Y yo dije, no. Ahora no. Así no. Así no. Así que, y después volví de grande, a los 22. Así. Sí. No, sí. Le quería hacer una pregunta con respecto también, bueno, ustedes hablaban hace rato del género en el que se encontraban cuando hacían covers. Entonces, ¿ahora logran encontrarse dentro de algún género o se mandan a lo que surge? ¿Qué pregunta? No, a lo que nos surja en realidad. Sí. Capaz rozamos tipo algunos ritmos o algunos algunas especies tipo dentro de los géneros, pero no sé, somos medio desgeneradas en ese sentido. Como que, o sea, para mí hace en este proceso personal así creativo y artístico, por así decirlo, como que el género canción o sea, lo que más me copa es tipo la canción, o sea, lo que surge. Y después si aparece en forma de chacarera o en forma de samba o en lo que sea, o reggaetón, lo que sea, como que lo que para mí es más importante es tipo la canción, el mensaje, cómo decirlo, la melodía. Y después lo otro son como colores, capaz. Es que también supongo yo que depende mucho de lo que estés escuchando en el momento que querés crear. Uh-huh. Y también depende mucho de lo que ya escuchaste anteriormente. Total. No sé, para sí. vos qué prevalece más capaz, si lo que estás escuchando capaz ahora, decir, bueno, ahora estoy escuchando, no sé, Daddy Yankee. Y me mando un reggaetón y mezclado con otra cosa que ya escuché antes. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, un poco pasa eso también. Eso de escuchar y decir, bueno, ¿y qué tal si hacemos un trap? ¿Viste? Era como que ahora que suena tanto trap, decimos, y sí, ¿y por qué no? Un trap ahí con un clarinete y cuatro, ojo, sería algo innovador ahí, por lo menos. Ahí decíamos ya de agregar otras cosas, ¿ves? Claro. Si vamos a hacer trap, vamos a tocar con otras cosas. Claro, claro. Bueno, pero podemos innovar. Siempre ir. Sí. Recordamos que estamos con Pilar Sicardi, Sofía Matthews, lo dije bien. Dúo Tía Picha, que ahora en un rato nos van a cantar un par de canciones. Les consulto, ¿artistas así como de referencia? Personalmente no me refiero. Spinetta, sin dudas. Tomás. Para vos, Juan. Spinetta, ay, un montón, no sé. Juan Pero Quintero. Spinetta nació acá, nació del alma. Sí, sí. Pilar, Juan Quintero también. Me quedó en el tintero. Como, ¿sí? ¿Vos cómo fue tu acercamiento tuyo a la música? Y mi familia es súper musical. Mi hermano más grande empezó a estudiar música. Después mi hermano Javier, con el que también tenemos un proyecto que son sus canciones, estamos grabando su disco, su primer disco de estudio. Él también se puso a estudiar música. Después mi hermana ya estudiaba canto, hacía una bocha, y bueno, como que me quedó. ¿Vos sos la más chica? Sí, yo soy la más chica. Y entré en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la EMPA, sí. En el 2010. Y ahí fue como el acercamiento más tipo formal. También estudié saxo ahí. Y bueno, como siempre ahí rodeada, mi tío abuelo es compositor, arreglador. Como que hay varias cosas en la familia súper artísticas. Mi abuelo también era súper melómano. Mi abuela también. Mi otra abuela es poeta, onda como súper artística. Artistas, ¿viste? Sí, mamaste de cierta forma como sí, del arte desde muy chica. A full. Mi vieja es artista plástica y mi papá y ellos dos tipo siempre cantaron en coros, les gusta mucho la música. Siempre como que alimentaron eso. Y bueno, como que decía, o sea, es medio que para ser un poco poética puedo decir que se respiraba música. Wow. En mi casa. Qué profundo. No, pero sí, como así formalmente entré a estudiar y bueno, ahora estoy en esta. Hippiándola. Componer. Hip por Mosh Radio. Voy con Sofía, que nos quedó pendiente artistas de referencia. Me gustan muchas cosas, como que elegir, voy a tirar así bandas que o artistas que escucho mucho y me hacen muy bien. Marcelo Mogileschi. ¿El de Acaseca? Oh, sí. No, no, el de tocaba en Puente Celeste, tiene dúos con, sí, con César Lerner, con Quique Sinesi. Bueno, ese ser me conmueve hasta la médula, así, no hay chance. Lo que toque, lo... ¿Cómo es el apellido? Mogilevski. Está en un parate, ¿no? Puente Celeste encima. Puente Celeste se separó hace un tiempo. ¿Se separó? Sí, sí, sí. Después, sí, hay bandas que escucho, que descubrí hace un par de años que me parecen admirables, como Toon Yards. Me gusta mucho, bueno, Natalia Lafourcade, me gusta mucho lo que hace, me parece hermoso escucharla. Me voy copando con géneros, en realidad, me agarra por etapas, no sé, o sea, por eso digo influencia, no sé, depende del momento. He tenido que escuchar tango el año pasado porque cursaba tango y me pareció un mundo hermoso, ¿viste? Como... así que nada, pero esos nombres por ahí son los más. Mogileschi. Number one, Spinetta y Mogileschi. Sí. Qué dúo. Nunca lo había escuchado, así que ya como lo googleé, me aparece con un clarinete. Claro, claro. Sí, es tremendo. Entonces lo voy a escuchar. Artistas con los que compartieron escenario en estos 2 años de Tía Pricha. Uy, hay que pensar. Bueno, pará, porque estuvimos... Los bancos, que ya, bueno, lamentablemente no existe más el dúo. Pero mucho con poetas también, ¿no? Sí. Martina Cruz, hemos compartido muchísimas fechas. La tuvimos hace 2 semanas a sí. Martina Cruz acá recitando. Nos ha pasado de compartir bastantes lugares con Martina Cruz. Con Susan Lee. Ah, sí. Y bueno, estuvimos en, en los festivales con los grupos de, bueno, la... ¿cuál en el refugio eran? Sí, éramos un montón. El 9 de marzo, Ina Schwemmer, una compañera, armó... el Festival Empoderadas. Eso. Y estuvo tremendo. Fue como... ¡Arre, qué hermoso! Éramos muchas. Éramos como más de 70. Sí, una mujeres bocha, en los camarines. Wow. Fue una preciosura, así como... ¡Qué caricia al corazón! Y aparte, al día anterior había sido el 8. Y tipo, nada, re emoción, re emotivo, re lindo. Y estuvimos con bocha de pibas. Sí. Estaban las de las cajas, las chicas de las cajas... que no sé si tiene un nombre específico la chica de las cajas ayer. No. No sé. Tambora Salvaje también. Sí. Que es ahí el grupo de Ina y ahora está Martina Cruz también. Estaban Los Montes de María. Uy, una banda muy hermosa. Más que uno creo que se llama. Re piola. Ah, Más que uno. Lo pasamos acá también un par de muy veces. Muy copa. Una fuerza, me encantó. Muy copa. Sí. Con la nave de Juan Peorilla hemos compartido fechas. Sí. ¿Tienen algo con Amor Elefante, puede ser? Es que estuvimos escuchando hoy Amor Elefante. Tenemos amor con Amor Elefante. Ajá. Lo que sucede es amor. Sí, un día nos hicieron a través de otra amiga en común el contacto porque querían saxos para unos videos que iban a filmar a los 5 años del aniversario. Están en YouTube, son hermosos. Y ahí hicimos el primer contacto, ¿no es cierto? Sí. Grabamos esos videos, después salió lo de la posibilidad del programa en Canal Encuentro, que fue hermoso. Claro. Ahí grabamos eso con ellas también. Y hemos participado del último disco que sacaron ahora, Billetes Falsos. Tremendo disco, escúchenlo. Alto disco. Sí, ahí en el último temita estamos las dos con los saxos también, tocando. Son personas hermosas y hacen tremendo arte. Y yo tengo mucha admiración por ellas. Sí. Es hermoso compartir con ellas. Súper fuertes, altas campeonas. Sí. Bueno, chicas, les agradecemos este ratito, esta entrevista, para dejarnos conocerlas mejor. Pero no las vamos a dejar irse sin que nos van a raptar. Hasta que no tocan canciones de acá, no se van. Así que les damos para que se vayan acomodando. Y nosotros nos vamos a escuchar música a 28 minutos de las 11 de la mañana hasta las 12. ¿Qué me querés vender? Como las cosas como vienen, cuando vienen son las mejores. sábado a la noche. Otra vez, solo y confundido, te llamé. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Un millón de veces te busqué entre los gemidos del placer. Y tal vez me diste todo, pero no lo supe dar. Dejaste en mí el sabor de ayer. No sé pedir lo que me hace bien. Sábado otra vez. Sábado a la noche otra vez. Música de fondo en la TV, las pastillas en mi almohada y tu foto en la pared. De la mañana, 36 minutos, sonaba hace rato Box Day, Reflejos Tuyos y Míos, banda quilmeña del año 1967. Fue un montón. Sí, es una de las bandas más históricas del rock nacional. Tienen un álbum genial que de Génesis, si no me equivoco. Wow. También sonaba Juana la Loca. Así es, sonaba Juana la Loca, que es una banda de Temperley de el 80. Una banda argentina de pop rock. Bueno, y ahora suenan, pero en vivo. Y acá, las tenemos. Así es, las tenemos en vivo. Tía Picha, las vamos a dejar que deleiten a todo el público con su música. Gracias. Muchas gracias. En la colina, cajitas de tiki-taki son cajitas pequeñitas, cajitas todas igual, las hay blancas, las hay verdes, y hay unas de color azul, todas son de tiki-taki, igualitas todas son, la gente que vive en ellas, fue toda la universidad. Los metieron en cajitas, salieron todos igual. Empresarios, abogados, médicos, economistas, ahí todos son de tiki-taki. Igualitos todos son, igualitos todos son. Beben martini y tienen hijos muy bonitos. También estudiarán cuando el cole hayan pasado. Irán a la universidad donde los pondrán en cajas y saldrán todos igual, y saldrán todos igual. Los chicos van a la empresa, se casan, tienen bebés en cajas, pequeñas cajas, cajitas todas igual. Las hay blancas, las hay verdes, y hay unas de color azul. Todas son de tiki-taki, igualitas todas son, igualitas todas son, igualitas todas son. Hermoso, hermoso tema. ¿Cómo se llama el tema? ¿Este que pasó? Sí. Cajitas. Hay que hablar cerca del micrófono, ¿no? Ah. ¿Eso? Sí. Es. Little Boxes se llama. Little Boxes es la versión original de Malvina Reynolds, es uno de nuestros covers. Le hicimos como una adaptación al castellano. Ya hay una versión que hizo Víctor Jara, ¿no? Sí. Y nosotras la traducimos del español al castellano. Y, bueno. Hermoso tema. Gracias, sí, es muy bonito. Uh-huh. Aparte, me encantó cómo se divierten ustedes con el tema. O sea, se divierten mucho con el tema. Es parte como... Sí, sí, sí. Que la transmitían... Bueno, nos pueden ver en vivo y pueden ver también los videos en Instagram en ¿Qué me querés vender? Que nosotros los estamos filmando. Pero es hermoso, digo, cómo se reían. Verlas en vivo, digo, debe ser algo maravilloso. Así. ¿Seguimos con otro tema? Sí. Bueno, vengan a vernos en vivo. ¿Dónde las vemos? Vamos a estar el 21 de abril en el Centro Cultural Recoleta, en una movida que está organizando Martina Cruz junto a otras artistas. Y nada, estamos re contentas de poder ir a otros lugares, porque veníamos mucho acá por Zona Sur y de repente Capital es tipo New York. Claro, aparte del Centro Cultural Recoleta también, que es tan renombrado, un espacio sí, tan lindo. Sí, hermoso, hermoso. Y vamos a estar en un ciclo en los sábados de mayo en el Teatro Superá, ¿no? Ahí en los Jams. Estamos compartiendo desde el año pasado un proyecto con las chicas y los chicos de La Tropa. La Tropa Compañía, una agrupación de bailarines y bailarinas. Y es, wow, es tipo los relatos de, o sea, historias relatadas a través del cuerpo y con música de artistas de Zona Sur. Y nosotras vamos a estar tocando algunas canciones nuestras en vivo. Así que, recopado. ¿Los sábados de mayo dijiste? Sí, 4, 11, 18 y 25. Sí, 18 y 25. Eso. Buenísimo. Sofía Macius, Pilar Sicardi, Tía Picha, en vivo por www.radiomosh.com. Estoy haciendo hacer de esto algo visible. Ay, porque llego tarde, porque la ira, la ira, la ira, la ira. Para cambiar mi estado de hoy, esta canción para aceptar esta vibración, porque me hice tarde, porque atardecer. Muy lindo, muy lindo. No. La energía que transmiten, además. Se formó un clima tan lindo acá en el estudio. No sé, me emociono yo. Pero aparte del tema, tenemos un ventanal acá a la calle, ¿no? Entonces se ven el medio el paisaje es otoñal, digo, y con la música, a mí me encantó. Qué es hermoso. Sí, chicas, para verlas en vivo. Muchas gracias. Es hermoso. ¿Cómo se llama este tema? ¿Cómo surgió? Un poco. Sí, el tema se llama No Puede Ser. La canción se llama No Puede Ser. Y bueno, me pasó, fue real. Estaba andando en bicicleta, llegando muy tarde a una reunión de trabajo. Muy tarde, pero muy tarde. Y estaba en la bici, estaba re en una, y de repente fue como, no puede ser que llegue tarde a todos lados. Y Salina ahí se siente muy identificada con esa parte. Creo que sí. Somos muchos. Sí, nos vemos reflejado muchas personas. De una. Muchas personas, de verdad. Vemos por ahí cuando lo contamos que hay gente que hace, que siente así con la cabeza. Mi tema cabecera. Y es nuestra manera también de justificar a tía Picha cuando llega tarde, claro, a la prueba. Chicas, les pedimos un último tema para cerrar la entrevista. Dale, de una. ¿Cuál? ¿El flamenco? Dale, de una. Bueno, canción nueva. ¡Hala! Thank you. hemos venido al mundo a cumplir nuestras misiones. Tengo una muy buena noticia, es que hemos venido al mundo a cumplir nuestras misiones. Pilar Sicardi, Sofía Macius, el dúo Tía Bien. Picha. Hermoso. Les agradecemos enormemente la entrevista, este show hermoso. Muchas gracias. Ay, yo ya me quedo así como... Sí, lo que transmitieron en el show, posta, es muy hermoso verlas juntas porque entre ustedes hay una magia como muy linda que transmiten. Así sí. Que me encanta. Corazones, bueno. corazones. Muchas gracias. Chicas, tenemos que cerrar el programa. Hasta aquí hemos llegado. Así es. Estuvieron con nosotros Juan, Luis, Cristian, que están acá del otro lado. Obviamente nos vemos el sábado que viene. En la operación técnica, Gaby Maduri, así es. Tenemos en toda la asistencia de sonido, Juan Ferro también. En producción general. Amanda Ferro, Adrián Barrera, diseño gráfico también lo tenemos a Fernando Barrera. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo, chicas. Ahora se viene a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Atentos a todos los que están del otro lado de moshradio.com, porque ahora se viene programa. Se vienen las reviradas ahora. Vienen reviradas después de nosotros, así que. Así que ahora les dejamos todo esto a las chicas y ellas se encargan de seguir con el aire de Mosh. Así es. Esto fue ¿Qué me querés vender? Nos vemos el próximo sábado, 9 horas por Mosh Radio. Así es. Chao, chao. Chao, chao.